destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top cat, the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a bit, he's a championship, he's the most tip-top. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. También es un placer para mí en esta ocasión presentarles hasta el momento a tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. Dices tres cuartas partes porque siempre está Dan como omnipresente o algo por el estilo, o porque me ves más gordito, carnalito. No, porque no está el inútil de Clarky todavía, güey. Okay, por eso somos tres cuartas partes él, porque el Dan Campos siempre está ahí en el Vanishing Point. Y aprovecho para saludarlo. Ya vieron que el inútil este no está aquí junto a nosotros. ¿Checaste qué rápido presentamos con ese comentario? Como debe ser, y el alma de las fiestas, pues a ver si llega sufriendo. Ya sabes, aquí, Dander, ya el paladín sufre. Exactamente. Si no, no sería un paladín. Él es, como decimos, como era, Demóstenes. Demóstenes, sufro. Ay, cómo sufro. Sí, exactamente. Sí. Para los que no entendieron, eso es referencia a Top Cat, ¿ok? O a Don Gato. Pero bueno, rápidamente. De hecho, a Don Gato, güey, porque ahí sí no se parece pues sí, nada al doblaje, güey. De hecho, ese es el mejor doblaje que hay de caricaturas con Dúculo, siempre lo he dicho. Sí, la cuestión de Top Cat, mencionándolo así nada más como side fact. Top Cat en Estados Unidos no tuvo el pegue en la animación que originalmente se tenía proyectada para darla. Al momento que Televisa compra los derechos de transmisión, que es Hanna-Barbera, que estaba con los acuerdos, más bien no compró los derechos, estaba con los acuerdos de transmisión de las series de Hanna-Barbera en México, a la hora del doblaje obviamente llega el en paz descanse, el gran Tata, que es el Mel Blanc mexicano, como siempre, el hombre de las mil voces en español. Y él es el que hace las adaptaciones y todo ese rollo de los doblajes. Y Benito. Escucho, Benito y... No, Cucho y Benito, me parece. Había otro. Eran tres las que hacía. ¿Sí? Sí, no recuerdo bien ahorita, pero sí eran tres. No recuerdo bien. Pero el otro no era tan memorable. No, tan memorable. Demóstenes no era. No era Demóstenes. Ni tampoco Top Cat. No, tampoco Top Cat. Entonces, por reducción al absurdo, o es panza o es espanto. Exactamente. ¿Qué es Sancho Panza, el azote de las azoteas? Entonces... Parte del éxito de Top Cat en Latinoamérica es el doblaje de Arvizu y las adaptaciones que hicieron al español. Por supuesto, es, yo diría, en gran medida eso. Dos, en el mercado latino pega porque la ideología de Top Cat es latinoamericana. Técnicamente... Sí, es un fucking stray cat, es un vago. Es un vago que aparte sueña con ser rico, que es el que le tiras mexicano cuando sueñas. Exactamente. Que quiere hacerse... O sea, todo tenía una moraleja tan... latina, si te das cuenta. El gato no quería trabajar, era un huevón, quería estafar gente, estafaba gente, al final estaba a punto de ser millonario y se la pellizcaba. Y era brother de la tira. Exactamente. O sea, la tira nada más llegaba. Técnicamente no embona con el perfil del American Way of Life o el American Dream. Sí, no. Entonces se sale completamente de los estándares, pero sin embargo, sí se asemeja mucho al mercado latino. Y curiosamente todo el mundo... tienen la memoria el gran run de Top Cat, ¿no es cierto? No, es una temporada y ni siquiera es la temporada de 23 episodios. Son creo como que sí, 26. ¿No? 26. No, sí, estás en lo correcto, sí. Pero el chiste es que llega la primera y no hay más, güey. No, pues porque no pegó. O sea, sí, digo. No hay más. Shame. Pero la Dúcula gente. Fueron dos, sí. Por ejemplo, o una y media, no sé. Dos. Cómo quedó. Fueron dos de Dúcula. Y Darkwing fue una y media. Pero, sí, pero Darkwing no llega. No, a veces Disney, nivel. Pero bueno. El punto es que la gente tiene en la memoria que es. Son miles de episodios de Top Cat, güey. Lo que pasa es que lo pasaban diario, güey. Arabella cuatro veces a la semana. Sí, entonces, señores, sentías que eran un madral, pero los mismos reutilizados. Sí, la era así Losla, el Marajá de Pocahú. El Pocahú que parece al Burr. Sí, no, el de las burburguesas. Como que no, tiene burburguitis, exactamente. Entonces, pero pues ahí como buen dato, ¿no? Entonces, nuestro Demóstenes residente, o sea, el buen paladín. Hoy también debió haber llegado nuestro Sleeping Fat Cobra. Sí, exactamente. Pero ahí debe estar ahí enroscándose el mendigo todavía. Cambiando de piel. El hombre jet lag. Sí, pero caño. Jet lag kid. Ya, y traerán. Pues nos comentará cómo se hicieron algunas. Novedades de Singapur. Exactamente, cómo se hacen las convenciones allá en Singapur. Después, sí, antes de que se me pase un saludo a nuestro carnalito Amra, que tuve el gusto de Amra, conocer, ¿no? Discúlpame, yo no soy tan vago, tengo ocupado los sábados, no pude ir. No, es cierto, luego voy los sábados. Pero la neta me daba huevo a la plática del Joy. Pues sí, neta, sí. Pero bueno, ahí andaba haciendo ridículo. Ah, y saludos a carnalito Joy. Y antes de que se me olvide, para la gente que tiende a sentirse ofendida por nuestro léxico, etcétera, etcétera, etcétera, les comentamos. Pues vaya, les comentamos que si ustedes creen que este programa tiene suficientes majaderías, no, están en un error. La semana que entra va a ser un programa más majadero. Pues no sé si más majadero, pero por lo menos va a estar con harta palabra antisonante. Pero, bueno, también el invitado, porque creo que somos de los dos podcasts con peor léxico en el mercado. Mira, lo que pasa es que nosotros nos controlamos, esos güey les vale madre. Pues medio nos controlamos, güey. De repente sí, pero sí tratamos de ser un poquito menos oeces. El punto de todo esto es que la semana que entra nos acompaña de los forasteros viene el insoportable Luis Gantús. No es cierto, viene el brother, el buen Luis Gantús. Que subimos el rating, hazme el fabrón, cabrón. Lo que pasa es que no sabe que su rating se le va a la San Diego Comic Con. Entonces, pues ahí andamos, parejillos. No, bien, nos acompaña el buen Luis Gantús la semana que entra. Va a estar. O sea, si Humberto ya se fue. Se fue hasta la San Diego Comic Con, es correcto. Entonces, no, va a estar con nosotros la semana que entra. Va a estar a gusto, va a estar chida la plática. Entonces, seguramente. Sí, siempre es interesante platicar con ese inútil, lo que sea de cada quien, ¿no? Hay que sacarle jugo. No, mejor hay que platicarle y sacar conversación. Sí, no, esas vallas. ¡Salud! No. Poesía urbana, mis niños, para empezar el programa. Ya saben a qué le tiran para la semana que entra, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando en tema, la semana pasada estuvimos insultando gente. Me mandaron el nombre del tipo que escribe el artículo. Lo dices en el corte, después del corte. Sí, después, ¿no?, del corte lo digo, porque se me fue. Más bien mi estúpida aplicación no quiere jalar, entonces no puedo hacer el retweet del nombre. Pero estás hablando del que hizo el muy mal comentario en el Mask 1. Mask 2. En el Mask 2 de, ay, no, es que el Green Llama, pues ni mi papá lo conoce, entonces quién sabe qué sea. Ya me mandaron el nombre del güey ese. Porque el paladín es muy puñal. El paladín no le gusta dar nombres, ya quedamos la semana pasada que es como Chabelo. Y lo que pasa es que la gente que quiere quedar bien con todos, al final queda mal. Sí, con todos, pero con el 90% de la gente que sigue. Exactamente. Entonces, nosotros, como nos vienen valiendo madre la mayoría de... Pues no, los de los comentarios, sí. Los comentarios, eso iba. Sí, de los comentarios. No me hagas pausas dramáticas, carnal. No me hagas pausas dramáticas. Es que tengo que subir el rating, güey. Sí, güey. Sí, mira, aquí se ve. Ya subimos, tenemos 5 escuchas ahorita. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces eso es bueno. De los 60. De los 60 que tenemos, sí. Por lo menos 5 nos están sintonizando en línea. Ajá, sí. Los otros 40, ya, y otros nos borraron, ¿verdad? Exacto, sí, yo pero creo bueno, que sí. Pero bueno, el punto de todo eso es que la semana pasada estuvimos haciendo mención de lo que eran los masks que reúne gran parte del equipo, son héroes Pulp, que salieron de las filas del Pulp. También no mencionamos a The Phantom, que sí puede que haya salido un poco antes del personaje que vamos a hablar ahorita. Ah, es lo que dijimos ahorita. Pero, exactamente. Ahorita lo haremos las declaraciones pertinentes. Es correcto, pero también hay que recordar que el Phantom no nace de las páginas del Pulp como tal. El Phantom, que es creación de Lee Falk, sale directamente en los Daily Strips. Los Daily Strips son las tiritas cómicas de los periódicos. En pocas palabras, para los que no sepan, los Daily Strips son los que alimentaron los Famous Funnies. Exactamente. Tal cual, que eran reimpresiones de los comic strips. Exactamente. Lo que pasa es que agarraban, cortaban todo, las pegaban, en pocas palabras, las ensamblaban y te vendían el mamostreto con la recopilación de todos los dailies. Por ejemplo, hay uno muy bueno que es The Dailies de Batman. Están los Sundays. Yo tengo el dailies. Tú tienes el dailies. Yo tengo el dailies. Sí, son tres de dailies. Pero el Sundays hay mucho trabajo de Kane. Sí. Y ese color, los dailies es blanco y negro. Ah, por supuesto. Esa es la diferencia. Esa es otra cosa que deben de tener en cuenta. Uh-huh. Generalmente los dailies son blanco y negro. Todavía a la fecha lo ves en una sección. Curiosamente de finanzas luego. Sí, sí, sí. Y viene una tira, aparte, de tres cuadros o cuatro cuadros exclusivamente, en una sola tira, y viene en blanco y negro. Es correcto. Y generalmente los Sundays, que era toda la sección aparte, aparte, era donde te lo daban. A color, y ya eran ocho paneles. Ajá. Ocho cuadritos. Exactamente. Bueno, eso fue ya más para acá. Al principio pues eran también de dos. Y por ejemplo, el The Phantom sigue saliendo en los Sundays. Ajá. Y lo está dibujando Graham Nolan. Uh-huh. Exactamente, lo pueden checar también en su Facebook. No, y en la web, ¿no? En la web, tiene una página, se los ponemos ya. Ajá, como Tarzán, ya están como suscripción, me parece. Sí, también, exactamente. Entonces, y bueno, el personaje del que estábamos mencionando y que en el Twitter del programa se estuvo también comentando un poco, es acerca del primer superhéroe enmascarado, ¿no? Que es un predate, lo comentamos también la semana pasada, traía la máscara, el antifaz, como lo usa Grifter ahorita, ¿no? Que no era ajustado. Como Grifter o como el Commander Cobra, inclusive, toda la capucha blanca, inclusive en una de las portadas de Ross que viene en el número 7, que es cuando se revela, viene completamente cubierto. Aunque originalmente era negra, la capucha negra. Bueno, también sabemos después que después se vuelve un Domino Mask, que es el famoso que dices. Exactamente. Grifter, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el personaje que estamos hablando y que mi carnalito se va a aventar aquí un resumen bastante leguleyo es de The Clock. Ajá, que es un personaje de pulp que quién sabe quién sea, porque ni mi papá lo conocía, güey. Entonces, sabrá Dios. O sea, básicamente lo que se hace es la tarea, se investiga un rato, se lee, no sé cuántos números habrás leído de The Clock que hayas encontrado en línea. No, lo suficiente para entenderle, ¿no? Porque eso es de dominio público, es válido, es un personaje que está en dominio público. La versión original, ojo, lo que hizo Dynamite, y eso no lo puedes utilizar, no, porque eso sí está bajo los derechos de Dynamite. De Dynamite, o de quien lo haya publicado, en Malibu, también lo publicó, DC Comics también. Ajá. Ahorita les digo por cómo, por qué, pues de dónde. Y todo esto que decidí hablar un poco más de The Clock es porque, viendo la ignorancia tanto en la manera en que se escribe, de la gente que inclusive las editoriales le paga para que salga un reportaje sobre ese número. Sí, que por cierto, ahí es culpa de Panini, que es el que está imprimiendo. No, es que de veras. Jiménez debería ponerle un poquito más de. Mucha más atención, o sea. En serio, yo no sé qué pasa con la labor de editores. Aquí la labor de editores en México hace mucho que deja de desear. No, ya hace mucho que deja de existir, parece. Existir, parece, exactamente. Deja mucho que desear. En varias publicaciones y de todos los estilos, ya sean pastiches, articulitos, articulotes, Articulazos. Y el articulazo del día es. Sí, sí, ¡mándame la foto! Pero bueno, entonces, vaya, eso es lo que se ve, ¿no? Se percibe, honestamente, digo yo, leyendo lo poco que leo, la verdad me da mucha hueva. Parece, honestamente, que la gente, que cualquier gente que tiene una Wikipedia, cualquier persona, gente es plural. ¿Qué dije? Gente. Cualquier gente que lee. O sea, ¿te estás diciendo en plural o el, bueno, varios? No vengas a corregir tu pinche Spanglish. No, que la give me a bueno, break. Cualquier persona perteneciente a un montón de gente. Sí. O un montón de gente. Del cual indigente. ¿De cuál se extrae? ¿Un indigente? Un indigente que escribe. Sí, sí, está bien. Tienes toda la razón. Para que veas que sí. No hablo mucho español, güey. No hablo muy bien español, pero lo que sé, me lo sé bien. Eso es bueno, eso es bueno. Pero por lo menos te das cuenta de una cosa. Que cualquier imbécil, en serio, que tiene acceso a internet, que ha leído de repente 5 números de algo, ya es el experto en la materia. No, don't give me a fucking break. O sea, uno, porque sacas un podcast con 10 números. No, güey. Y te oyó tu abuelita. Sí, no. O sea, no manchen. A nosotros somos 3, entonces no soy en 2, porque tengo amiguitos que me invitan a escribir. No. Y me toleran mis babosadas. Pues y prefieren no corregirme. No, o no lo hacen por ignorancia. Sí, también. Entonces, honestamente, esto está dando una verborrea o una diarrea de letras, diría algún maestro que tuve. de pura estupidez escrita en varios medios y oficiales. Ya, ya lo dijimos, ¿no? O sea, inclusive lo he visto en Animal Político, lo he visto en varios lugares, ¿eh? Que de veras dices... What the hell, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. Pero sí. Bueno, no entraré en detalles. No, no, a mí lo que me preocupa nada más para cerrar este punto, que esa bola de idiotas redomados no se dan cuenta que al carecer ellos de información o tener información incorrecta y que se publica, también estoy hablando de los editores, ajá, es lo que llega a los fans. Los fans, recordemos... ¿Puedes alienar a la banda antes de haber leído algo? No, a la banda o la vuelves ignorante, güey. Ajá. Ojo, que tampoco estamos hablando de algo que los va a ayudar a ser millonarios, de llegar a un desliz. Mira, pero se crea mala información, que a la hora de que estás leyendo tú el cómic, con una traducción deficiente en algunos casos, se genera un desconocimiento y una confusión, que por eso dejan de comprar las historias, porque no tienen sentido a la hora de leerlas. Correcto. Yo recuerdo cuando aquí en México, como siempre hemos platicado, la única impresión que salía era de Novedades Editores con el asombroso Hombre Araña presenta, estaba el buen J.G. Holguín, que trató de aportar mucho, pero al desinformando final, curiosamente. Pero al final del día él se la creyó. Es que el problema es que con J.G. Holguín, cualquier chavito que no tenía acceso a nada porque no conocía, en mi caso, muchos de los personajes, tú veías y decías, este güey tiene la neta del planeta. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo checar en internet. Sí, no había internet, o sea. Bueno, sí había, pero era por su militar. Sí, exactamente. Sí, soy viejo y qué. Pero bueno. Entonces, ese aspecto. Ese cuate tiene la palabra, o tiene la palabra para mucha gente que no se toma la molestia ni teniendo las herramientas para buscar. Exactamente. Entonces, en ese momento lo que decía era ley, ¿no? Porque decías, pues si está publicado acá, por lo menos tiene alguien que lo validó, ¿no? Sí. Y veías que en muchos de los casos decía muchas sandeces. Sí. Pero bien intencionadas. Que al final del día... Estoy de acuerdo. J.G. Holguín tenía buena intención en ese momento. Pero no deja de ser sandeces. Es correcto. Ajá. Y muchos de los casos que se han hecho y se siguen haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso... Sí, no, yo me acuerdo. Yo sí tenía muchos problemas con los comentarios de Holguín. Porque como yo tenía todos los cómics americanos, de repente así como que... Te brincaba. No, sí, no, yo me no, empecé... Wey. A mí me desencantó, honestamente, con las publicaciones mexicanas, con el caso de Novedades, inclusive, que fue de lo último. El Hombre Araña presenta alcanzó a Avengers, que yo había comprado en ese momento. De repente comparé las historias y dije, güey, se tragaron la mitad de la historia, me cambiaron el sentido de muchas cosas, y honestamente, qué pinche hueva sé leer inglés, prefiero leer el original. Sí. Se acabó. Sí, así de sencillo. Así me pasó el desencanto que tuve. Y la verdad, ya no me he animado a seguir, pero... Hay un par de traductores que y dos, tres traductores que sí la arman, honestamente. Sí, la arman bien. Digo, por ejemplo, entre ellos, Beto Calvo, de Comicverso, que sí es muy buen traductor. Es buen traductor. Ay, sí, me queda claro. Si ustedes ven un cómic en español, bueno, una reimpresión mexicana de alguno de los cómics donde aparezca el nombre de Beto Calvo en la traducción... Y esperemos que también hecha, ¿eh? Monsters and Geek va a traducir el Monster, ya. Uno de los, ¿el Monster o el Geek? Creo que es el Geek. ¿El Geek? El papá de Catitos. El papá de Catitos. Ok. Entonces, me parece que está haciendo su incursión. Ahorita lo checamos, pero... Carmix también anda por ahí. Entonces, es gente fiable, es gente seria, gente que sí le inteligía todo esto. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero el problema siempre han sido los deadlines. O sea, te dan uno y agarras y terminas haciéndolo... Honestamente, si sacas 8 o 10 números en un madrazo de mes a mes y quieres tenerlo bien hecho, vas a sacar una porquería. Sí. Porque también se tiene que hacer un trabajo. Sí, sí, sí, también es una labor. Entonces, no es fácil, ¿eh? Pero bueno, ya. Dejando eso, y el hecho de que varias de los comentarios que he oído de gente que, por ejemplo, alaba Watchmen y todo el relajo, me queda muy claro que son... No, me queda claro que las cosas que dicen bien es porque las han leído de alguien más. De alguien que sí sabe de qué está hablando. De alguien que sí sabe de qué están hablando. De alguien que se fusiló y lee un artículo serio. Como entonces aprende Seaboard, a decirlo. ¿No? Ándale, exactamente. Por favor. O de varios, ¿no? De varias páginas serias. O de articulistas serios. Articulistas serios. Y los adoptan diciéndolo tantas veces que se vuelven su verdad. Sí. Entonces, eso no implica que lo hayan leído o entendido. Y es el caso de The Masks. Sí, no, porque aparte ni siquiera es una interpretación propia, ¿no? Exactamente. Entonces, debido a todas esas... Sandeces, estupideces y comentarios también por ignorancia que nos hicieron llegar de... Oye, ¿qué pasó? ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué el otro...? Nuestro cameo. Sí, el cameo, ya saben, es... Nuestro cameo de... Galvatron. Galvatron. Galvatron. Galvatron. No, este era como Goliath. Sí, sí, una cosa así. Pero bueno, este de Knight Rider, si no lo vieron, pero bueno. Sí, sí. Entonces, pues vamos a resumir esto porque pues, para que llegue, cuando llegue Clark y no está hablando de esto y me esté jodiendo e interrumpiendo, sí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿por qué es importante The Clock? Como tú ya dijiste, y empezamos, en el 34 es cuando surge el Famous Funnies, uh-huh. que era la recopilación. Mira, y va a estar feliz ahorita porque vamos a hablar un poquito de Clock. Va llegando nuestro amigo. El alma de las fiestas. Buenas noches. Va a seguir insultando gente de los que se fusilan artículos y ni siquiera leen o entienden lo que leen. No, ni siquiera. Venga. Déjate de fusilar. Si se lo hubieran fusilado, dices, bueno, el pendejo es otro. Sí. Ya lo dijimos. Defiendes tu opinión, que es muy válido decir. No me gusta. No, y vale. Validísimo. Sí, sí, sí. Pero lo que no vale exactamente es el punto de no conozco al personaje ni mi papá lo conoce, cabrón. Sí. Ten vergüenza. Ya tenemos el nombre, ahorita lo balconeamos. Yo sé que a lo mejor te quitan tu membresía en Wendy's, güey, pero. Pero bueno, ni modo. O a lo mejor no te dejan entrar a convenciones tampoco, pero es el precio de convivir con nosotros, güey. ¿Para qué te llevas con nosotros? Los odio a los dos. Muchos nos han cortado. Sí, ya saben cómo somos. Es algo inteligente. Señor, sí, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos oyen? Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos oyen? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar más o menos. Lo que decíamos, Famous Funnies, en el 34 de julio, uh-huh. se hace el primer pastiche de todos estos dailies, uh-huh. o lo que salía en los periódicos. Y el chiste es que en 2 años se fueron agotando todo lo que tenían. Uh-huh. Entonces, necesitaban nuevos materiales. Por eso surgen compañías como Center Publications, okay. el Centauro, tal cual, uh-huh. Que era The Comics Magazine, uh-huh. tal cual. Esa era la compañía. En el 36, el creador de The Clock es George Brenner. Entonces, ¿qué pasa? Adelante. Y en efecto, técnicamente es el primer enmascarado en cuanto a pulps. Sí. Tuve una... Carnalito, tuve una discusión, de hecho, no es discusión, uh-huh. un comentario que me hizo Spike, muy atinado. Spike Valentine. Pero en el hecho que dice que el primer enmascarado es The Phantom. Phantom por unos meses, lo cual tiene razón, uh-huh. pero The Phantom sale para... Dailies. News. Para periódico. Entonces no es el mismo caso. Estamos uh-huh. hablando de la conversión del cómic. Uh-huh. Es el primer héroe que salta del... Bueno, ni siquiera salta. Es creado para el cómic uh-huh. como el vigilante, de cierta manera. Como este detective, el género del detective lo marca The Clock, de cierta manera. No hace la gran impresión. Hay muchos mejores exponentes. Uh-huh. Y pero ya es lo culpa del personaje, ¿no? Es culpa del escritor, que ahí sí le ha fallado un poquito el toque. Y aparte estamos hablando de que era un género... Recordemos que este es un género que se estaba creando. Es correcto. Uh-huh. De hecho, él es el arquetipo. O sea, así como es mal, la epítome es Batman, uh-huh. que conjunta todo lo bueno. Exactamente. De todos los personajes. Uh-huh. Sí, claro. Y da en el clavo. Se uh-huh. acabó. Es el que da en el clavo 100%. Sí. Entonces, y ahí, por cierto, gracias a dos, uh-huh. que supongo que ya lo han comentado hasta el cansancio, pero a Bob Kane, por supuesto, yeah. y a Bill Finger, por el amor de Dios, que si no, esto hubiera sido nefasto. No, y más a Bill Finger. Pero... Es co-creación y tienen su mérito como ver. Sí. No, y también hay que recordar que Bill Finger, previo a la creación de Batman, era un gran escritor de pulps. De pulps de detectives. Uh-huh. Exactamente. No, Bill Finger tiene mérito. Yo creo que no solamente como creador de Batman, él es uno de los primeros escritores que entienden el medio del cómic, uh-huh. de superhéroes. Él escribe mucho, o sea, él es de los, él desarrolla de algún modo el género, y es impresionante porque continúa trabajando hasta los 60, uh-huh. sigue escribiendo. Sí, sí, sí. Él escribe desde el Batman más violento, más oscuro, el que carga Trefusca. Fojón, el que mata, el que usa guante para sostener y que se deshaga de los guantes y no quede rastro de la pólvora. Sí. Bonito de diablo de pastorela, digo orejas así de ladito. Sí, sí, sí. Hasta el Bat Baby. El Batman de ciencia ficción. Y va adaptando su personaje a la temporalidad. Hasta algo del Batman de no propiamente el camp. El camp realmente surge por la serie. Uh-huh. Y el cómic imita a la serie de televisión. Sí. Y llevado mucho por Sprang, ¿no? O sea, sobre todo en... No, Sprang es antes. Es antes, de los un poquito antes, ¿no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tirando un poquito la era de Carmine, ¿no? Sprang es el de ciencia ficción. Sí, Carmen es el que... Es de Carmine. Es Carmine. Sí, es Carmine. Es Carmine Infantino. Que originalmente la intención era volverlo más detectivesco, un poco más serio. Como que no le sale. Pero por el éxito de la serie de televisión... Tienes que adaptar a lo que pega. Se acabó, ¿no? Digo, como hasta pasó los 70s, que... Que llega con el Dark Knight, o sea, que llega Denis O'Neill, que lo hace llega más... Que llega Denis O'Neill. Que lo hace más y tarde. Es el que realmente da el tinte oscuro, sí, ¿sabes? El caballero, ojo, con el cual llega Frank Miller a hacer la obra cumbre, que es el que lo marca. Por Dark Knight no me refiero a la obra, bueno, a la obra de Frank Miller, ajá, sino al, a la denominación de Batman como el Dark Knight, ajá. Bueno, pero entonces decías que en el... Bueno, entonces tal cual, en el número 6, en el 36, cambia Funny Pages, esta página que era de Comics Magazine, y tal cual George Brenner introduce este personaje, ¿no? Uh-huh. Las historias eran de 2 páginas, uh-huh, exclusivamente, no eran más, todas eran de 2 páginas. Okay. Entonces obviamente no podías adentrarte en Talking Heads de Bendis ni nada por el estilo, la ¿no? psicología del personaje, la psicología nada por el estilo, no se podía desarrollar nada. Que te truje chancho. Entonces tal cual, qué era lo interesante de este personaje, él utilizaba un traje de negocios, uh-huh, tal cual, un trajecito, su corbatita, todo, el full face mask, uh-huh, tal cual, que es lo que te decía, después cambia al Domino Mask. Uh-huh. El full face mask es que lo que trae este Grifter, el Domino Mask es el que usa Robin. Es correcto, pero bueno. Entonces, aparte de eso, que curiosamente a mí me hace sentido de cierta manera un poquito, pero ya después lo veremos, dejaba una carta, uh-huh, después de que Bea atacaba, con un reloj. Como su carta, su... Con su presentación. Su ajá. Entonces, bueno, a mí no me deja de... Yo sé que va por otro lado, pero de cierta manera me recuerda mucho a Watchmen, el hecho de encontrar el... Sí, el reloj y todo, pero ese tiene otra intención, uh-huh, ya lo veremos, ¿no? Digo, esa es chaqueta, sí, me hizo sentir a mí, sí, eso, punto, ¿no? Que esté bien. Sí. De hecho, perdón por el comentario del margen, tengo que mencionar que este hombre a los 2 días después del último programa... Lo que pasa es que me soplé... De repente, ya entendí el trasfondo de Mask, ahora sí me gustó. Bueno. No, sí, le subí a 8. Uh-huh. Porque insisto, o sea, es una muy buena obra. Pero no ahí, mala, ahí pero te va una mucho. Cosa. Y dejaba que decía: The clock has struck. Okay. O The clock will struck. Okay. ¿No? Uh-huh. O lo que sea. Entonces, aparte, era un district attorney. Uh-huh. Con mucho varo. De sociedad. Fiscales distrito. Brian O'Brien. Sería bien pronunciado. Brian O'Brien. No, porque es con él. No importa. O'Brien. O sea, básicamente es irlandés. O'Brien. No sé. Brian es irlandés, güey. Bueno, Brian O'Brien. Pero o sea, bueno. Ese nombre más irlandés no puede dejar de ser nunca en la sí, vida. Sí, cómo no. O'Hara. Okay, bueno, creo que sea, bueno, es el segundo. Ajá, es el segundo. Es correcto. Wey. Pero bueno. Entonces, tal cual, ¿no? Este cuate, elite, de varo, queda decepcionado de todo lo que es el sistema y se decide hacer justiciero, tal cual. No tiene más. Tiene luego un supporting character, que es Duke Brady, uh-huh, que es en la época se ponen de moda los sidekicks, uh-huh, ya por Batman, obviamente. Sí. Uh-huh. Y después, lo que sí tiene otro interesante, es que después sustituyen a por una niña llamada Butch, que es una sidekick mujer. Okay. Nada tradicional en esa época. Sí, no, en eso sí es, ¿no? Para esa época. Para esa época, uh-huh, naranjas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, va. Adelantamos un poquito. Y nos vamos a que de ahí se mueve de editorial. Cae a lo que era Fisher Comics. Uh-huh. En donde salía con Dolman, por ejemplo. Ok. Dolman, que era el tipo Atom, chaparrito, bueno, enanito, que se podía único. Decir. Sí, estamos hablando ya de personajes. Él se pasó al establo de Quality. Uh-huh. Entonces, en Fisher Funnies y todo, por ejemplo, Dolman, si se acuerdan muy bien, es de la dupla de Eisner y Fine. Sí. Y salía antes también con Eisner, Black X. Ok. Y también salió con Alias de Spider, uh-huh, que curiosamente es un arquero, uh-huh, que era rip-off de otra creación del mismo Paul Gustafson, que es The Arrow. No Green Arrow. No, The Arrow. Que ese lo han de haber visto en algún momento en DC Comics. Y tal cual, Alex Ross hace un homage a su traje. De cierta manera está inspirado en el de Kingdom Come de Red Arrow. Okay. ¿De quién? Red Arrow inspira en The Arrow. Red Arrow es básicamente el... Pero era como el traje de Green Arrow. Arrow de Neal Adams. No, pero está ligeramente inspirado por palabras de Ross. ¿Sí? En el héroe The Arrow. The Arrow, estoy hablando, chequen el año. Estamos hablando que es como en el 40-42. Green Arrow sale en el 41, pero en un traje totalmente diferente. Es completamente distinto, exactamente. Sí, el Green Arrow clásico como, es de Neal Adams. Ajá. Y es hasta Brave and the Bold. Es correcto, ¿no? Who shot the senator? Es la historia, sí. Muy buena historia. Who shot the senator, sí, exactamente. Entonces, tal cual, vamos a ver qué otros méritos tiene este personaje de Clock. The Clock, aparte de todo, sale en Funny Picture Stories número 1, noviembre del 36, en el cual ocupa la portada. Uh-huh. Que es el primero, otra vez, para un detective enmascarado. Okay. Es el primer detective enmascarado que tiene una portada. Okay. Tal cual. Y aparte, ese número fue el primero dedicado para alguna serie de detectives. Punto. O sea, antes que Detective Comics. Sale antes que Detective Comics, tal cual. Estamos hablando en 36. Uh-huh. Sí, 2 años antes. Es correcto. Entonces, curiosamente, aquí les voy a hacer una... ¿Qué pasa, no? Hay un detalle muy curioso, porque en ese entonces trabajaba con Eisner en Quality. Y les voy a enseñar aquí a mis carnalitos unas súbalas por Twitter. Ajá. Unas escenas de unas portadas de The Clock. Uh-huh. Y me van a decir a quién les recuerda. Es Octopus. ¿De? The Shadow. No. The Shadow no. The Spirit. Me recuerda mucho el rollo del... ¿Qué quieres? Octopus. Él usa traje, se me olvidó decirlo. Y una fedora. Sí. Ok, sí. Y que hoy no usa una fedora todo el tiempo. Hay una portada en la que sale con la fedora también, porque él no tenía una fedora de un solo color. The Spirit siempre es azul. Todo es azul. En el momento que yo la vi en azul, dije Birch. Y todo el mundo dice que desde que trabaja con en dupla, que después él se convierte en el editor, en jefe, pues curiosamente se inspira algo ahí. Entonces aquí les voy a narrar una... Bueno, a comentar más bien una anécdota interesante. Que si quieres lo hacemos regresando al corte. Regresando al corte, sí. Nada más así como preview, una anécdota sobre qué. Pues, tal cual, de cómo surge The Spirit y en el aspecto con Lou Fine y toda esa relación que se da. Y por qué escogen a The Spirit para que se vaya a el Washington Star. Ok, eso es bueno. Y bueno, eso lo comentamos después del corte. Te recuerdo que estamos en Destripando. Somos el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y nos vamos con el buen chat de Common People. Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. You will never understand how it feels to live your life, with no meaning or control. You're amazed that they exist, and they burn so bright while you can only wonder. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Up the rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens roar, you behold it. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de The Clock. Nuestro carnalito Zico nos estaba aquí ilustrando a raíz de todo el mentadero de madres acostumbrado, que ya saben que se lo estamos dedicando ahora al primer bloque. Digo, papá. Al que le quede el saco. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Y el que no, pues los frijoles, ¿ok? Poesía urbana, mis niños, poesía urbana. Les recordamos que la semana que entra, si ustedes creen que este programa está lleno de palabras oeces inventadas de madre, los prevenimos, les anunciamos nuevamente, les recordamos que el de la semana que entra puede que sea un poco peor. Nos acompaña Luis Gantús. Cuando entonces, digan, ¿no se puede peor? De peor siempre. Siempre se puede. Siempre peor. Los podemos sorprender, no se preocupen. Ustedes no se dejen de preocupar. Siempre podrá ser, sí. Sí, siempre. No lo duden, no lo cuestionen. siempre hay un nivel más al cual... Sí, exactamente, o más alto o más bajo. Sí, siempre, siempre. Pero bueno, entonces, nos comentabas, nos ibas a comentar, dejaste el cliffhanger, de cómo llega The Spirit. Es correcto. Ajá. Entonces, arránquese. Entonces, bueno, curiosamente, en ese momento, el editor, que voy a ver su nombre, no me lo sé, Everett M. B.C. Arnold, tal cual era el de Quality, ¿no? Entonces, en ese momento, ya había sacado antes el Chicago Tribune. Es el primero que saca el, digamos... Aquí se da el fenómeno inverso. ¿La recopilación? O sea, no, curiosamente, como dijimos, Famous Funnies eran recopilación de todos los newspapers, ¿no? Los de los newspapers. Aquí ya quieren llevar el fenómeno del cómic al newspaper. Ok. Entonces, el Chicago Tribune es el que lo saca primero 2 meses antes. Uh-huh. Y estaba el Washington Star buscando... un personaje que le hiciera para competir. Exactamente. Uh-huh. Entonces, curiosamente... le ofrecen y el que le dan para publicarlo es a The Clock. Ok. The Clock en ese momento no le gusta. O sea, ¿lo cambia del Chicago Tribune al Washington? No. El Tribune estaba sacando su sonda. Exactamente. Ajá. Y en este momento le ofrecen a The Clock. Uh-huh. El tal cual es que no le gusta el arte de George Brenner. Ok. Entonces se van por una tira de Lufine. Que no es The Clock. No es The Clock. Lufine, muy conocido por Plastic Man. Es correcto. Entonces, curiosamente, tenían un problema con Lufine. Que curiosamente tuvo varios éxitos siendo un ghostwriter o un ghost artist. Tal cual. Él trabajó en Black Condor. Ok. También trabajó en Dolman. Personajes que la cuando Eisner se va, cuando Eisner se va a la guerra, él es el que lo cubre, es el su ghost. ¿El ghost writer o el ghost artist? Ok. The Ray también trabajó en Uncle Sam. O sea, todos los Freedom Fighters. Tal cual. Plastic Man. Sí. Plastic Man es algo curioso porque Plastic Man, con todo y que DC adquiere los derechos del personaje, no lo integra a la continuidad como tal. Porque de hecho el estilo del dibujo de Plastic Man era diferente, era más cartoony que lo que en ese momento, estaba mucho lo que era ahí el estilo de Dick Giordano, José Luis García López, etcétera, etcétera. El que lo introduce al universo DC como tal es Grant Morrison en el Justice League. Ajá. Interesante. Entonces, sí, de hecho. El miembro de Justice League siempre había sido Elongated Man. El miembro no es, como dijo Quesada, Superman. ¿Qué es el güey con el...? No. No me hagas censurarte. Ignoremos las palabras. El miembro de la Justice League. Ve lo que hace Marvel. Va a leer Marvel. Así pudre el cerebro. No lo hagan, niños, no lo hagan. Ajá, ahora entiendo tantas cosas. El nuevo 52. Su poder es básicamente es como Mr. Fantastic. Sí, es elástico. Plastic Man, es mucho más versátil. Es mucho más complejo su poder. Le puede tomar diferentes formas. Puede hacerse pasar por diferentes personas. Nada más, solo acomoda sus colores. Exactamente. ¿No? Más o menos. Ojo, el que sí puede cambiar de color es su hijo, Offspring. Él sí puede cambiar de color. Eso sale en Kingdom Come, ya es onda de Kingdom y todas esas cosas, ¿no? Pero sí puede. Bueno, entonces... Terminamos esto. Nada más como calce, no tal calce, Lufine es un molde, o sea, poco reconocido de esa época. No le dan el reconocimiento que debe de tener como un monstruo de la industria. De hecho, uno de los Joe tantos. Simon era su dibujante favorito de Joe Simon. Y también uno de sus ídolos y que le encantaba es Jack Kirby. Jack Kirby adoraba el arte de Lufine. Ok. O sea que... Nada más. No, o sea, dos güeyes los creadores de Capitán América, güey. Tal cual, lo adoraban, ¿no? Entonces, bueno, ya el chiste de todo esto es que Lufine tenía un problema. Sus deadlines. Ok. Era muy lento. Como entonces, obviamente, moderno, eso le preocupó. Al Washington Star. Y entonces lo que hacen en ese momento es llevar y ofrecerle a Eisner, que en ese momento tiene una sociedad con Iger, y tiene que disolverla y todo, deja Quality y lanza y se lleva a su personaje The Spirit. Okay. The Spirit, en el momento que dicen, oye, pero sería muy bueno que estuviera enmascarado y todo, pues le pongo una máscara de Domino. Sí, esa es la famosa, esa es la que usa, es la de Domino. Es lo que se denomina como una máscara de Domino, porque no tiene las cintas que se amarran atrás de la cabeza, sino que es el Gum Spirit, valga la comparación, ¿no? Es entonces, lo que se utiliza. Obviamente, se especula que definió o tomó ciertos aspectos de The Clock. Okay. Exactamente. Digo, ¿no? Desde el traje, la fedora. Sí, sí, bueno, vaya, él es el primero, pues hay que tenerle el reconocimiento, la referencia, ¿no? Sí, el reconocimiento. El que pegó primero, pues fue tal cual este, ¿no? Se le ocurre enmascararlo y de ahí su éxito, ¿no? En ese que momento. Curiosamente, lo escribió durante 8 años, cosa muy rara en un Golden Age, sí, que un autor permanezca con su creación 8 años. Sí, que debe ser el equivalente mensual a 10 años aproximadamente. A 100 números, perdón. Exactamente. No, sí, a 100 números. Pero me llama la atención que curiosamente The Clock no trasciende de la manera que lo hace The Spirit. Bueno, pero, hay que entender precursor. Por qué, ¿no? Ajá. O sea, este pica piedra, al otro le toca la distribución de un periódico masivo. Ajá. Entonces, obviamente hay detalles y hay que tener algo en cuenta. Como artista es hiper superior. Eisner, ¿no? Sí. Es el que define el arte secuencial como tal. Entonces, ahí sí es la conjunción, es como el golpe del acierto que tiene Batman conjuntando todos los aspectos. The Spirit tiene la gracia de tener a Will Eisner. A Will Eisner, tal cual. Entonces, ese es el detalle que quería comentarles porque es muy interesante cómo también está metido ahí The Clock, ¿no? Que curiosamente Will Eisner propone, no, Sigley y Schuster le proponen a Eisner Superman. Y él les dice, no, mis chavos, eso nunca va a pegar, güey. Échenle ganas, cuenten otra historia y me la traen y a ver si pega, ¿no? Es varios de los reveses que sufrieron Sigley y Schuster. Sí, sí, de sí. hecho. Y mira nomás lo que dejaron ir. Sí. Pero bueno, ¿qué hubiera sido? Que curiosamente, ¿qué hubiera pasado si sale 2 años antes? Y quizá no lo pegan, vete a saber. Estaba empezando el cómic como tal. Con Superman ya llega definido el cómic en un boom. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser cómic hubiera continuado con la línea del pulp? O sea, son de esos what if, que ¿no? surge como tal, ¿eh? Acuérdate que su historia ya es más onda pulp en un principio, luego historieta, luego lo adaptan, lo convierten en novela. El chiste lo querían vender como sí, fuera. Sí, como fuera, sí, entonces, sí. Pero bueno, ya quitemos esto, ¿no? Entonces, Brian O'Brien, así lo vamos a poner. Brian O'Brien. Brian O'Brien. Brian O'Brien. Sí. Brian O'Brien. Sí. Yo, mate. Yo, man, pero tal cual. No, mate. Yo, man, es de negro. Yo, bueno, mate, es de irlandés. Exactamente. El chiste de todo es que aparte utilizaba, a ver a qué le suena. Salud. Otro personaje enmascarado que no surge ni en el cómic ni en el news. ¿Es directamente del pulp? No, del radio. Ah, del radio. También enmascarado. ¿El Green Hornet? Green Hornet, por supuesto, de la época, en el 36. Sí, claro. Pero el radio. Sí, sí, entonces, sí. Ojo, Spike. El medio en el que está cada uno, son, ¿no? Son muy diferentes. O sea, entonces, una cosa es el daily, otra cosa es el pop. Que curiosamente aquí no podría saber, porque él también utilizaba como arma ofensiva su cane. Ajá, un bastón. El bastón. Obviamente, harto representativo de Green Hornet. Totalmente. Entonces, hasta la estupidez de película que sacaron hace poco. Sí. Pero bueno. Entonces, vaya, ¿no? El chiste es que después de ahí se va a Crack Comics en el 40, mayor del 40, y ahí alternó con Black Condor, que ya era mucho más un superhéroe en la onda de Superman. O sea, ya estamos hablando del 40, el éxito ahí ya era Superman. Sí, sí, sí. Y Batman. Ajá, Batman, tal cual, ¿no? Entonces, el editor, ahí dije una tarugada, no era en ese. En esta revista es donde convierte editor Brenner, el creador. Y el chiste es que hasta ahí pues termina, ¿no? Su creación. Ahí muere el personaje porque le van comiendo el mandado. Ya no estaban tan de moda las historias en ese momento de detectives. Que curiosamente hay algo que me llama la atención y es algo que se ha comentado. Todo lo que es el Golden Age de DC, salvo Batman y Superman, o bueno, más bien los personajes que se van incorporando poco a poco, ¿no? Lo que es Sandman, lo que es Hourman, lo que es Wildcat, The Atom. Bueno, porque al principio Al Pratt no tenía poderes. No eran superhéroes como tal. Eran Men of Mystery. Exactamente, Mystery Men. Ajá. Men of Mystery, no, Mystery Men es la película de este Stiller, ¿no? Ajá, que eran Men of Mystery. Muy divertido. Sí, muy, la neta, sí. Muy divertido. Sí, sí, sí. Pero no eran superhéroes. Ajá. Y es, en este caso, por eso yo creo que se pueden conjuntar muchas de las características de los héroes pulp. Ajá. A esa época. Por ejemplo, lo que tú mencionas ahorita, lo que es... se me fue Dolman, lo que es Black Condor, lo que es Uncle Sam, lo que es The Ray. Sí, empiezan a tener superpoderes, pero son no son propiedad de DC Comics. Ajá. Los adquieren mucho tiempo después y los vuelve ya netamente, que era en las Crisis de las Tierras Infinitas, era la Tierra, que eran los Freedom Fighters, y era el planeta en donde la Segunda Guerra Mundial nunca había terminado. Ajá. Y algunas representaciones dicen que los nazis habían ganado la guerra, que Alemania había ganado la Segunda Guerra Mundial, y ellos peleaban constantemente por recuperar América del Tercer Reich. Ajá. Exactamente. Que ahí es donde terminan todos estos superhéroes que tú estás mencionando: el Black Condor, The Ray, Dolman, Uncle Sam. Tierra X. Tierra X. Earth-X. Es correcto. Que si recuerdas bien, en Kingdom Come. En el hardcover. Sí, los desgraciados se fusilaron todas las letras. Pues al huevo tenían que repetir. Una. ¿No? En Earth-X al final sale Uncle Sam, sale el Enemy Ace, que ojo, ahorita está una impresión, una recopilación de todo lo que es Enemy Ace de Joe Kubert. Uh-huh. Ajá. Y está muy pimper. Y no pertenece a DC. No. Ajá, porque Enemy Ace, aunque lo publica mucho tiempo DC, no pertenece ahorita a DC. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es como dato al margen, ¿no? Ajá, y pues vamos a tratar de rematar ya este tema en este bloque. Sí, sí, ya. Sí. Curiosamente, tiene muchos tintes, es rudo, uh-huh, este personaje, tortura, de hecho en una de sus... ¿Cómo eran los personajes de ese tiempo? En ese momento, él, por ejemplo, hay un asalto, matan a un inocente... agarra, captura a la banda, le da en la madre a todos, menos al que le disparó, uh-huh, al cual decide llevarlo ante el hermano para que el hermano haya justicia, okay, del cuate que mataron. Okay. Este güey mató a tu hermano, hazle como quieras, ahí te lo llevo, güey. Okay. ¿Sí? Otro, por ejemplo, lo atrapa y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver, necesito información. La madre no, le aplica la clásica de la rata en el estómago después de no comer durante una semana. Le pone la rata, le pone calienta la jaula y tiene que encontrar por dónde salir la rata. Uh-huh. O sea, estamos hablando de... Es que en ese, ojo, no es que... No, está muy rudo, pero es que en ese entonces así eran. Claro, así eran, era brutal. Sí. Obviamente, el mismo Green Hornet, el avispón verde, tampoco era así de... Es que es más naive, obviamente, es de Spirit, en ese aspecto. De Spirit, sí, porque es más como más gentleman, ¿no? Y es policía. Exactamente. O sea, tiene un code of honor, ¿no? Code of honor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, obviamente, él publica todo este de relajo hasta el octubre del 44, cuando ya no escribía, ya no estaban de moda, él termina siendo editor, uh-huh, y ahí muere el personaje como tal, ¿no? Octubre, okay. En el agosto del 44. Uh-huh. Es en 56 cuando compra los derechos DC Comics, uh-huh, y nunca lo utilizó. O sea, se quedó ahí perdido. Ajá, hasta nunca lo utilizó. Después lo compran, lo sueltan, uh-huh, y solo se quedan, por ejemplo, Freedom Fighter, uh-huh, y todo esto, el Uncle Sam, y sueltan a varios personajes, ¿no? Que ya no refrendan los derechos, y los compra Malibu en 92, la subsidiaria de Marvel. Uh-huh. Que, curiosamente, esto sí lo utilizó y hizo una serie de 20 números llamado The Protectors. Que utilizaban varios Golden Age Pulp Heroes. Ajá, Pulp Heroes, sobre todo en la época de ¿Un poquito más de café? Por favor. Todo bien. Yo estoy bien, gracias. De Centauro. Ajá. Que es donde surge como tal. Es The Masked Marvel, The Arrow, Amazing Man, entre otros personajes, ¿no? Entonces, curiosamente, él termina, esto lo quiero comentar porque él termina retirado. The Clock. The Clock, exactamente, en esta serie. Y es presidente de Estados Unidos en esa serie. Okay. Como onda muy Nighthawk. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa o por qué tiene importancia. Nada más como calce, lo único que hizo referencia a DC Comics en su momento es esta excelentísima serie que se llama... ¿The Golden Age? No, ah. Starman. Ok. De okay. Robinson. Sí, de Robinson. Shade es el que dice que leyendo el journal, uh-huh. el diario de The Clock, dice que su muerte en el 44 fue exagerada. Okay, que o sea, en el 44 estamos hablando que es cuando se deja de publicar. Ajá, ok. En ese momento. Uh-huh. Entonces hace referencia y todo y dice que está combatiendo en Chicago. Ok. De ahí salió, ¿se acuerda que me dijo aquí este el paladín que era Nueva York? Uh-huh. Todo yo había visto que era Chicago. Sí. Y la referencia que se hace, de repente hacen referencia uh-huh. a Chicago. Sí. Entonces eso es lo curioso, ¿no? Y The Clock se vuelve un miembro fundador en JL Destiny. JLA Destiny. Ok. También ahí es donde se pone, ¿no? Entonces... Antes de que perdiera los derechos. Ajá, o sea. Obviamente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo ponen? Quiero entender. Esto fue antes de que Malibu retomara sí, los... Sí, sí. Starman es anterior. Derechos. Ajá, sí. Es correcto. Entonces, es curioso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Aparte, sabía hipnotismo, sabía pelear, boxeo. Virtuoso, como todos los... Como todos los... Eso, sin tanta mamá como pueda, pero sabía boxear, uh-huh. madrear con bastón, hipnotizar, disfrazarse. O sea, no era... Era un hijo de su maíz cuando se necesitaba y tenía varo. No era Mr. Terrific. No. Pero tampoco era, Johnny Thunder. Ándale. O sea, un perfecto idiota. Es ajá. correcto. Entonces, bueno, con esto que les comenté, para que entiendan de Clocks, uh-huh. De Masks, perdón, The Clock, lo que les comentaba es que cuando se revela que es él, uh-huh. el miembro detrás de todo esto y que había desaparecido de la vista del público mucho tiempo y se revela hasta el 7, obviamente habla de la carrera de The Clock, uh-huh. cuando se deja de publicar, todo esto. Él es el eslabón perdido entre el cómic y el pulp, porque es el que inicia como tal, es uh-huh. el first mask vigilante uh-huh. de cierta manera, reconocido por Overstreet, mi querido sí. Spike. No estamos diciendo ninguna talugada. Entonces, curiosamente, en ese momento te da la analogía de que estos héroes del pulp, muchos, que se reúnen en este equipo de The Masks uh-huh. Para revirar o combatir este movimiento social que se está presentando, es como el despertar del cómic versus al pulp. Okay. Él es lo que marca, es el sentido figurado que uh-huh. tiene The Clock en la serie. O sea, The Clock representa, de cierta manera, el pasado hace despertar la conciencia de la sociedad, la conciencia de los superhéroes de que se pueden reunir, ya que funcionen como un equipo de cómic, uh-huh. como lo es un Justice League, como esto. Sí, como lo comentamos la semana pasada, ¿no? Que al final del día es lo que hacen todos los superhéroes, bueno, todos los escritores con los equipos de superhéroes. Te voy presentando de uno por uno y al final los conjuntos. ¿Qué año es? 36. Mayo. De Phantom. De Phantom es igual como del 36, pero como un par de meses antes. The Crimson Avenger. The Crimson Avenger es 40. Chécalo. Por ahí sí. ¿Es 40? ¿Es después de Superman? Es después de Superman. De, no, porque es mentira. Porque en la historia oficial de DC Comics, es decir, la historia dentro de los cómics, ajá. su continuidad. Recuerda que tienen incluso en la Justice League, tienen el manto del Crimson Avenger sí. como el primer superhéroe. Sí, no, y que de hecho cuando le cambian el traje al Crimson Avenger, es el mismo, ¿no? El de traje, la máscara roja, etcétera, que le ponen un traje como más aerodinámico, que era cuando tenía su sidekick Wing, que no era el chino, no era su chofer, sino era otro chavito, que tenía un círculo negro. El círculo negro no era que fuera un solecito. Decías, güey, ¿qué tiene que ver pinche Crimson Avenger con un solecito en el pecho? No, güey, era una bala. 20, por lo cual ya lo podemos poner mucho más adelante ajá. en el tiempo. Sí. Pero el Crimson Avenger, el círculo negro que tiene, no era un solecito, era una bala y era sangre que constantemente le salía. Entonces, esa era la particularidad del Crimson Avenger. Que tiene tres encarnaciones. Sí. También World Finest 131 uh-huh. y la que escriben en la Justice Society. Exactamente. Que es la chava negra con este... Sí, no, pero eso ya es otra... Octubre de 1938, el uh-huh. Crimson Avenger. Uh-huh. Es que todo esto va... Tenemos como muy clara la historia... Bueno, muy definido a Superman realmente como el primer superhéroe, claro, y a Batman como el segundo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia que tienen para denominar a Superman el primer superhéroe contra estos personajes como The Clock, como The Phantom? Que de hecho, The Phantom sirve de influencia en Batman para quitarle las pupilas de la máscara. De la máscara, que era, quien hace eso originalmente, no hasta donde yo sé, es The Phantom. Uh-huh. Sí, es cierto. Sí. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Por qué Batman sí es superhéroe, The Phantom no? No, yo, fíjate que era algo curioso, es algo que yo comentaba. Yo, Batman, con todo y que está dentro del mundo de los superhéroes, ajá, yo no lo yo en lo particular no lo denominaría tanto como superhéroe, sino más bien como un vigilante. Estoy de acuerdo, es que el ADN de Batman viene directamente de todos estos personajes. Sin embargo, Batman es un superhéroe. Un superhéroe, sí, porque está dentro del mundo de... ¿Qué hace la diferencia de que esto sea el género del superhéroe? No hay personajes poderosos o superpoderosos previos a Superman, no, según no. yo. No. No, y o sea, de hecho, la gran él diferencia es el que del superhéroe por eso es el poder. Sí. Por eso es el primer superhéroe. Pero yo creo que es más... Yo creo que es como... Estoy de acuerdo, es así. Yo creo que la cuestión de que Superman sea denominado como el primer superhéroe... Porque en Action Comics 1 no te dicen que Superman viene de otro planeta. Pero ya lo habían puesto. Uh-huh. Pero, sí, es cierto, que viene del planeta Krypton. Sí. Entonces yo creo que es más eso, la cuestión de Batman, el... Sí. Su primera aparición te cuenta. No, estás haciendo lo correcto, sí. Estás haciendo lo correcto, pero es una disculpa. Pero yo creo que esa es la parte donde te denomina el primer superhéroe, que no es tanto el pulp, no es el man with that power como Superman, como Batman, perdón. Ajá, no es el ser humano entrenado, sino ya es el factor ciencia ficción. Ahora. Aquí en la Tierra, las Phantom, historias. The Phantom tiene todas las referencias de la cueva, todo esto, pero no es un vigilante. No es un vigilante, él está nada más él en es la... es un aventurero. Sí, es de Bengala. Manera, es un sí, defensor no de su tierra. De Bengala, sí. Se llama The Phantom, y aunque... Oh. No, y él, sí, los hijos. Bueno, después tiene el poder de 10 tigres. No, eso ya es en la caricatura. Eso ya es en la caricatura, güey. La caricatura tenía poder. El poder de 10 tigres. Era lo único que traía. 45. Sí, ese era el mejor poder que podía tener, güey. Ese era... Dos fuscotas, sí, puta madre. Sí. Y Lobo. Ándale, a Sara Juana. Y era aquel. Y ese está choteado, no, pendejo, este es Sara y este es Juana. Sí. Y su caballo, que era. ¿Qué Lobo era el diablo, no? Ay, cabrón, ahora sí. Satán era el caballo, una cosa por el estilo. Por ahí anda la onda. Pero yo creo que eso es lo que te hace. Pero ya tienes ver a Superman, más ¿no? crime fighters. Sí, pero son vigilantes, entonces no involucran el factor ciencia ficción al grado de un Superman, que ya es un visitante, bueno, ya es un extraterrestre viviendo en este planeta. Yo creo que eso es lo que te define a Superman como el primer superhéroe, cuando ya involucra más la fantasciencia, ¿no? En ese aspecto. Y porque Batman al final del día no deja de ser un detective. Y hasta la fecha sigue siendo The World Greatest Detective. Pero es un sobrehumano con poderes. ¿Quién? También. ¿Batman? Superman. Ah, ¿Superman? No, Superman sí, Superman sí. Batman no. No, yo ninguno creo, de los no. que estaba. Ni yo creo Phantom, que, ni sí, no, yo creo Shadow. Que esa es Shadow ya punto. Empezaba a manejar algo místico. Misterioso, pero misterioso, era... Pero era más artilugio, sí, ¿no? Sí, exactamente. Pero más bien es que de Shadow en el radio es donde tiene su poder tu Cloud Man's sí. Mind. Y he knows what evil lurks. Pero al final del día lo puedes determinar como hipnosis, güey. Es en el radio, wey. Porque en las pulps no tenía poderes de Phantom. No. El poder de Phantom era que... Digo, de Shadow. De Shadow es que nadie sabía, ni el lector. Sí, no era no, la Mont Cranston. No, era. Eso también queda formalizado en el programa de radio. Radio, es correcto. Uh-huh. En los pulps originales había como 3-4 candidatos y nunca te dejaban claro quién era. No, por la cuestión de la nariz y la bufanda, que cuando se quitas deja de ser de Shadow, era una nariz normal. Digo, como la película. La película de Shadow que hace Baldwin no es mala película, ¿eh? No. Es palomerona. Palomera. Bien intencionada y entretenida. De no hecho, es mala, ¿eh? Yo se la recomiendo, ¿eh? Se van a entretener un rato. Es en febrero 17 del 36. Entonces es antes de ¿qué? The Clock, ¿no? ¿Qué? The Phantom. Sí, antes. Lo que dice, ¿sí? Lo que nos dijo Spike. Lo único que le dije es: sorpresa, papá. Ese salió para periódico. Sí, para Dave. Y estamos hablando de pulp. Cómic. Sí, de pulp. No, cómic. Sí, es cierto. El primer cómic para cómic. Sí, ya no es el formato de pulp. Es lo que decimos, Famous Funnies recopila las tiras cómicas. Sí. Y esta es la que es donde sale The Clock. Es la primera que se encarga de Comics Magazine, tal cual, que después se llama Funny Pages. esta ya tiene material original para el cómic. Sí, ya es cómic. No distribuido ni recortes de los dailies. Los dailies. Uh-huh. Sí, claro. El cómic book se inventa, sí. Eran recopilaciones. Tal cual, Famous Funnies, que Famous es el primero. Es, uh-huh. es el primero, es el primer cómic magazine. Y eran recopilaciones. El chiste es que en 2 años ya se habían acabado casi todo el material, papá. Sí, estás hablando de... Entonces de tienen tiras que empezar a sacar cosas nuevas. Material nuevo. Entonces, obviamente, en lugar de leer una tira, leías un mamostreto. Sí. Esa es la diferencia. Sí, sí, tal sí. Tal cual. Que al final del día yo creo que, desde mi particular punto de vista, es más interesante. Por ejemplo, tú tienes el Batman Dailies, ¿no? O el Sundays. No, no, no, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ¿eh? Porque luego lo que estamos comentando, Zico y yo, que el Batman, el Dailies de Batman, es entretenidísimo... Porque te junta precisamente del 39 al 41, algo así por decirlo. No, es un poquito más adelante. Te junta todos los dailies. Te junta todos los cuadritos que si te perdías un día el periódico, ya te la peleé, compadre. Por, digo, no era que te rompiera acá toda la continuidad. Sí, cálmate, cálmate, que era como telenovela de la radio. Pero, ojo, no, pero por lo mismo, como tenían que ser historias muy cortas. Claro, sí pasaban cosas. Sí pasaban cosas, te podías perder el final de la historia. Sí, y de repente, así me pasó varias veces. Ajá. No compraba ese día, el domingo, mi papá, porque sabe quién sabe dónde. Ajá, y te llegaba la peleé, y, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya empezó otro arco, me lleva la fregada. No, por ejemplo, con Spider-Man. Exactamente. Ajá. Eso iba. Exactamente. Que, ojo, el hecho de Spider-Man en los dailies. El los Príncipe Sundays. Valiente no avanzaba ese, tanto. Ese güey, no, y de repente avanzaba 200 años y decías, güey, ¿de dónde salieron 20 hijos de este güey? Che, mendigo, príncipe, no era el Príncipe Valiente, era el Príncipe Valedor, güey. Pero el problema, por ejemplo, con Spider-Man en los dailies y en los Sundays, es que Spider-Man sí te contaba historia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el domingo también. A diferencia de muchas otras, que era de lunes a viernes te contamos una historia y el domingo te contamos otra. Ok, como simplemente. El Daily Strip de Batman nunca ha sido exitoso. No, no, nunca. Al contrario del de Spider-Man. Y al contrario del de Superman. Superman fue muy exitoso. Es más, sí. Todavía. El de Batman nunca ha sido exitoso. Fue exitoso hasta que lo hicieron recopilación. Y es de Kitchen Sink. O sea, sí, y lo que estamos leyendo es lo que sería un cómic. Exactamente. Como tal. Exactamente. O sea, no es la definición del cómic. Exactamente. Es recortar todos los esos y hacer una recopilación. Es que eso es un cómic. Es un cómic book. Es un cómic originalmente. Eso es un cómic book, porque eran los cómic daily book. Strips. Exactamente. De ahí sale. Entonces, vaya. Entonces eso demuestra, así rápido, que pues no es más difícil que sentarte, hacer la tarea, investigar bien. Sí. Y encuentras historias muy interesantes, güey. Bastantemente. O sea, no porque no le escriba Grant Morrison o Alan Moore. No, y gran trabajo Garth que hace Walter Robertson. Ajá. Robertson hace muy buenas muy historias. Buen trabajo. Ahora nada más rápido poniendo lo del final. Uh-huh. Es The Clock, representa eso que dijimos. The Clock, en el momento que se revela, es como el shock uh-huh. a los héroes, diciendo, oye, güey, este güey desapareció. Este güey era el molde. Ajá. Uh-huh. Este güey nos está traicionando, ¿no? Este güey lo que hizo es un movimiento social para hacer reaccionar a los héroes, uh-huh. para decirles, este es un nuevo mundo, estos son unos nuevos retos, uh-huh. esto es un comic book. O sea, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Y curiosamente, muere como moriría al más estilo pulp. Es ejecutado por The Shadow. Después de todo, sí. ¿Qué? Gracias a Dios. So no what looks in the heart of man. Es the Shadow Knows Why. La portada te pone el full flesh más toda la muy onda, el Commander Cobra, uh-huh. con todo el hood. Uh-huh. Y de repente se ve rompiéndose la historia saliendo con su. Con la máscara de. La máscara. Uh-huh. Eso te da a entender lo que es la historia per se también. Que se acaba el pulp y empieza el cómic. Es la transición. Atente, la gente despierta, la gente toma otro rol, la gente interviene. Los medios modifican. Es un universo compartido. Uh-huh. No eres ya más solo el espectador. Exactamente. Que era lo que eras en un pulp, en un programa de radio. Uh-huh. Y ahora eres partícipe en el cómic, uh-huh. de cierta manera. Uh-huh. Bienvenido al mundo de los superhéroes. Eso trata de decir Masks. Si no lo entendieron, vuélvanlo a leer. Vuélvanlo a leer, sí, y pongan si la atención. Señores, señores, dedíquense otra menos, cosa. O busquen a alguien uh-huh. que haga resúmenes bien hechos uh-huh. y fusílenselo. Sí, para no que digan babosadas. Nejadas, diría yo, pero bueno. Pues muy leguleyo, rápido. Y también lo que siempre hemos dicho. Que bueno, es no importante. Rápido, lo trate de hacer. Un blog y salió de a dos. Un programa leguleyo tuyo. Un tema leguleyo tuyo son dos programas, carnalito. Ok. Ajá, recordemos, Daredevil fueron dos programas. Ajá. Es correcto. Entonces, pero es muy sencillo. recordemos también la temporalidad. Antes de que me dicen, no, es que qué jalado. O sea, recuerden la época en la que están situados estos superhéroes. Estamos hablando de los 40, estamos hablando de toda esa onda de los gángsters y del tráfico de alcohol y del tráfico de cigarros y que no había grandes poderes, ni grandes armas, ni gran ciencia, ni tecnología, ni así por estilo. Los 40, los 30, finales de los 30, principios de los 40. Sí. Charleston, no sabían más rápido. Charleston. Yo creí que ibas a decir Charles Bronson. No, podría ser, pero no. O sea, ubiquen más o menos, no temporalidad. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time. We'll be right back. Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento y nos encontramos en su gustada sección. Underrun, exactamente. Esa fue para el editor. Sí, no, ese fue para el mendigo programeja este. Pero bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando, nuestro canalito Zico nos estuvo comentando al respecto de... lo que es Masks, lo que es The Clock, ajá, lo que es un solo personaje de esta serie y lo que nos da a entender que hay mucho todavía por escarbarle, por rescatarle, por entender de los personajes. Comentamos también que había... Mi carnalito dice que viene la serie segunda, el arquitecto es Cullen Bunn, ajá, como sí. Dice. O sea, que pinta para estar machín. Vamos a ver qué propone, esperemos que tenga carnita como esta serie, ¿no? Sí, bastante. Que aporte bastante el medio. Que sea significativo, no me vaya a quedar con la de... Y ahí les va la primera aventura sin trasfondo y pa, a tirar madrazos. Sí. Si ya se metieron en camisa de once varas, que la sigan construyendo. Exactamente. De acuerdo. Y lo que estuvimos comentando es, antes de decir es buena o es mala, pues léanla, traten de entenderla. Como se dieron cuenta, no es más difícil que echarse un clavadito, van a encontrar historias interesantes. Y no se compren opiniones de gente... pues que no hace su tarea, ¿no? Ignorante. Exactamente, carnal. Pues más bien no compren críticas, hagan la suya. Es correcto. Porque aparte es una crítica la que compra todo mundo. Ni uh-huh. siquiera es, vamos, que se llegue a acuerdo a través de varios analistas, ¿no? Consenso, sino es una crítica, todo el mundo la compra y todo el mundo la repite. Y como sí. dijimos, ya no estamos en la época de J.G. Holguín, que sí. pues no teníamos internet, no había otras opiniones, pues venga, ¿no? Exactamente. Ajá. Puedes formarte tu opinión, hazlo. Sí, yo creo que eso es lo más importante, porque para qué carajo, digo, no vas a estar luego como monitos que hablan de cómics y no los compran, ¿no? O si los compran, no los leen, güey. Ajá. O sea, yo creo que lo importante es... Sí, es como Amra, ¿no? Que quedamos que no le está gustando Original Sin, pero es como dice, a mí no me gusta, no por eso es que sea mala. Ajá. A mí no me está gustando, lo cual es totalmente válido. Totalmente. Exacto, válido. Por supuesto. Ajá. Y hablando de las opiniones, que pues si son buenas o son malas, si es tuya o no es tuya, si es bueno o no es bueno, es como también hay que leer. Yo pensé que ya habíamos tocado, habíamos cerrado ese punto de antes de decir estupideces, aprende a leer. Ajá. Estamos hablando de que una situación que a mí en lo particular me emputeció bastante es que ahora pues Marvel es que Disney es dueño de Marvel, Thor es hijo de un rey. Ya. Ajá. No te chutes el... No, esa me gustó. Por lo tal es una princesa Disney. Marvel. Sí, es una princesa Thor, es una princesa, la princesa Lea. Sí. No, como la princesa ya, Lea. Las dos ya son princesas Disney, güey. Sí, pero es cierto, es hijo de un rey, ya valió madre. Sí, ya, y es de bueno, Disney. Bueno, hay que ver el origen de esta niña. Si es la nieta, ya hace chingo. Sí. Como y, es mi teoría. Y si es vieja, también, güey, ya hace chingo. Es princesa Disney, ya ganó. No, no, como pero quiera. El chiste es que sea hija de un rey. Del papá, porque si no, no es princesa. Pues, exacto. Exactamente. Digo, porque también decir que eres princesa, pues no. Ay, ¿qué haces, wey, princesa? Yo conozco dos, tres güeyes que sí son reprincesas, cabrón. Pero bueno, pues, ese es otro punto. El chiste de todo esto es que están soltando una cantidad de comentarios estúpidos en todas las redes sociales. Ajá. De que, ay, Thor ya se volvió mujer. Se hizo la jarocha. Se hizo la jarocha. Es el primer superhéroe transexual. Y... No, güey. No sean estúpidos. No es cierto. Ajá, es un personaje totalmente diferente, ajá, a Thor. Bueno, se llama Thor, etimológicamente es Thor, tiene el poder de Thor, pero como bien dijiste, carnalito, es cualquiera que levante, que sea digno de levantar el martillo, obtiene el poder de Thor, como lo ha hecho Eric Masterson, ajá, como lo ha hecho Beta Ray Bill, como America, lo ha hecho Capitán América, como lo ha hecho Storm, como lo ha hecho Wonder Woman, como lo ha hecho Superman, ajá, como lo han hecho innumerables otros. Exactamente. O sea, correcto, obtienen claro, el pues poder de Thor. Ajá. Por lo tanto, tienes el poder completo de Thor, controlas las tormentas y rayo y de chingada. Ajá. Pero no eres Thor Odinson. No. Ese, pues, por ahí anda. Sí, ¿no? Es como dices, ¿no? Muy bien dicho. Varios han portado y han sido Thor. Uh-huh. Han sido Thor. Sí. Eric Masterson era Thor. Exactamente. Bette Rayville fue Thor. Ajá. Todos después quedan un nuevo personaje. Sí, con un nuevo personaje, ajá, con un nuevo... Y les dan un nuevo martillo regularmente como un regalo de Odín, uh-huh, por la chamba bien hecha, bla, bla, bla. Le hicieron buenas chambas al Odín, exacto, y ahí va tu premio, ay, mi chavo. Así premio actúan los reyes, sí, hasta el de España. Sí, totalmente. Mira qué buena chamba me hiciste, toma el recuerdito, ¿no? Exacto. Pero digo, por ejemplo, Beta Ray Bill primero carga a Mjolnir y después Odín le da a Stormbreaker. Ajá. A Eric Masterson, después de haberle salvado la vida a Thor en más de una ocasión, ajá, sí, primero se convierte en Thor. Es, bueno, era la mitad. Era, la mitad, era, ¿no?, el nuevo Donald Blake, ¿no? Exactamente. Pero este era paramédico, ¿no? Sí, ese era arquitecto. Eric Masterson era. No, arquitecto. Entonces el paramédico es otro que tuvo. Es una el personalidad. Es otro. Y ese según yo sí era Thor. Exactamente. Y ese según, ¿no?, yo sí era Thor. Es como, voy a fingir ser mortal. Exactamente. Según yo, porque, ajá, ese sí era literalmente Olsen, como no Donald Jake Blake. Olsen, me parece que se que llama. Es en el ron de John Romita Jr. y Dan Jurgens, si mal no recuerdo. Es correcto, con uno de los trajes más pinches que le pudieron haber puesto a Thor. No, según yo lo dibujaba Romita Jr. ¿No era el stripper, güey? ¿No era el que era como stripper? No, ese es Masterson, ¿no? No. No, tampoco. Hay una época de un Thor azul asqueroso. Sí, sí, asqueroso. Es la de, peor traje. La de Versus. El que sale en Versus. En Versus, DC, sí, versus Marvel. Ese Thor es asqueroso. Sí, de acuerdo. No es el caso. Totalmente stripperiano el güey. Sí, no es no, ese mal. El caso. Eric Masterson sí tiene un traje... Muy parecido. Nada más que cambia el que tiene la máscara. Porque precisamente ese es el ejemplo más claro de que tienes el poder de Thor, no te conviertes en Thor. El hecho de que Eric Masterson le haya puesto un yelmo a su casco, uh-huh, que no es lo mismo, el yelmo es la rejilla, uh-huh, es para porque la cara es diferente. Entonces lo que él no quiere es que la gente se dé cuenta que él no es Thor. Creo que estás barba, equivocado. El yelmo es todo. Todo, es correcto. Sí, sí. Nada más sí, el chiste es que generalmente trae la máscara. La máscara, es correcto, sí, estás en lo correcto. Yo es el primer Thor con barba. Ya lo había dibujado Simmons. No, ya lo había dibujado Simmonson así. Sí, pero Masterson era tradicional su barba, que era ahora así. Va a usar ese look. Ahora lo han revelado. Él va a ser un worthy, uh-huh, Thor. Y va ya a no va a ser justo. Uh-huh. Va a perder un brazo. Novedad, muchos están criticando el diseño, la madre. Les encantó, no dijeron nada porque está poca madre cuando le dibuje Seth Rivik, uh-huh, que es el Thor del futuro. Uh-huh. Ya el Thor viejo, solo, en el planeta decadente. El Allfather, ¿no? El Allfather. Tiene un brazo ya amputado, o sea, ajá, lo tienen. Y es completamente del Destroyer. Uh-huh. Ajá, sí. Porque es un worthy, entonces ya no, claro, puede cargar el martillo, obviamente pierde el brazo. Es no el pero de algún modo de poder va a sacar poder, ¿no? Exactamente. O sea, no es tan peneque. Entonces, el chiste, y aparte un look completamente inspirado en el de la película, uh-huh, si, ajá, se dan, sí, cuenta. Sí, sí, sí. Nada más le quitan la camisa, como dijo en su época Warren Ellis, pues lo puse desnudo para ver si vendía. Sí. Para jalar chavas, ¿no? Para jalar chavas, ¿no? Pero el look de la barba y, de hecho, la máscara en el casco, ya lo había hecho Simonson, que fue un hechizo de Amora, en donde... Dan Jurgens también lo vuelve se vuelve a hacer. Muy frágil, se vuelve muy frágil el cuerpo de Thor, entonces necesita la armadura completa. Ah, claro, la armadura. Para y el armor va está pimper, güey, está pimper, sí, pimper y lo que le sigue. Y, de hecho, se deja la barba y trae la también máscara para, ajá, ocultar sus debilidad, heridas. Exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, chéquense, bien hecho, uh-huh, mal hecho en la mole. Cuando le pasa lo mismo, se pone la máscara de hierro para ocultar sus cicatrices. Ah, sí, las tres marca las garras de Wolverine. O sea, sí, chiflas en el monte. No, es lo mismo, no es lo mismo. Tom Desfalco, eres un bodrio, güey. Pero bueno, pues era la época. Lo dibujaba Paul Ryan, muy bonito el dibujo. Sí, sí, pero las historias, no seas librador, pero es que compadre. Thor no va. O sea, ¿no van a ser a Thor Odinson mujer? No. Sino no. Una mujer va a ser la portadora del poder de Thor. De Thor, de Mjolnir. Ojo, como el apuesto del Psycho es la nieta. Uh-huh. Uh-huh. Porque después de ver que no es Angela, clarísimo, sí, ¿no?, te lo ponen en el póster que acaban de revelar. Entra la rubia y Angel es pelirroja. Bueno, una de las nietas es rubia. Uh-huh. Y como están colapsando las líneas temporales, yo creo que tendría sentido Jason Aaron y sería congruente en poner... toda esta historia que converge en algo. Si sacó a estas niñas, ¿para qué las sacó? Pues para hacer bola. Pues sí, pero al fin y al cabo debe de tener un motivo. ¿Y si es Amora? Y estamos viendo, Amora Interesante. O sea, mi apuesta sería interesante, Mora, ¿eh? Pero no ha salido, de hecho, en este run, uh-huh. Es un, es, digamos, ¿qué un tal, este, ¿qué no tal, brainer? ¿Qué tal si se, se está redimiendo Amora en todo ese tiempo que no ha salido? Recordemos que Amora, más que Lady Sif, ajá, es, vive eternamente, ahora sí, cabe el eternamente, ha estado eternamente enamorada de Thor. A veces, ¿eh? A veces. Y porque cuando no es de ardilla, güey. No, pero acuérdate cuando que le tira no siempre, onda, ¿eh? No, siempre. También de Executioner, ¿no? De Executioner era su galán. Sí. En un principio es como surge Amora, más bien. Hasta que lo matan. Exactamente, y ahí es donde viene ese vacío que le llenan. Sí, sí, en la época de Warren Ellis. Warren Ellis lo pone con la vieja más buena, los pone encuerados para que vendan. Sí. No pudo hacerlos vender ni con el dibujo de Mike Deodato. Es que tienen que cancelar el título, lo convierte en Journey into the Mystery nuevamente, con otra historia de los dioses Amnesic Gods, uh-huh. Que ya lo hace muy bien hecho ya Straczynski. Sí. Otra vez, pero bueno, ya eso es otro boleto. Mi apuesta sería Amora. Interesante tu apuesta, yo me voy con la nieta porque por algo la han sacado. Maldito ahí. Pederastra. Y están colapsando las líneas temporales. ¡Fire Reminder! ¡Fire de Zico! Yo no tengo ni puta idea de quién sea, pero... Uh-huh. Mira, curiosamente es ahora le están inventando la madre a Jason Aaron. Güey, si no han leído su Thor, están muy idiotas. Tarado, sí, está muy bueno el título, sí. Así les digo. Está poca madre el título. Sí, es muy bueno. Entonces denle... mérito. Jason Aaron ahorita es de los escritores más competentes que hay en el medio. Dejen de rantear a lo estúpido, que es lo único que hacen, hablar a lo estúpido, sin haber leído, no saben ni siquiera cuál es la premisa. No saben. Salió la siguiente noticia. Ajá. ¿Cuál? Pues el Capitán América negro. No, Falcon, ¿cómo va a ser negro? Es Falcon, que yo ya les había dicho que cuál era la lógica. Sí. O sea, les dije, bueno, o sea, no tengo chiste. Viendo y si has leído el cómic... Sí, sabes, o sea, que es de Falcon. Sidekick, sí. O sea, Falcon. Punto. Correcto. Y es la elección lógica. Y ojo, tampoco es el Capitán América, porque Steve Rogers está portando el manto del Capitán América. Steve Rogers no ha muerto, Steve Rogers se lo chupó la bruja. Él literalmente se lo chupó el dragón. Sí, exactamente. El Iron Nail. Pero ahí sigue. Lo mataron hace poco, no era momento de matarlo nuevamente. Lo hacen viejo, ya lo hicieron en Mark Greenwald, no acaba bien la historia porque es cuando deja de escribir el título. Es cuando lo hace el Iron Captain America, que todos los Avengers eran así. Que se despierta, muy pinchón. Sí. De hecho, ese ¿cómo se llama? Fighting Chance, se llama la saga. No es lo mejor, definitivamente, no es su punto más fino. Por mucho. Pero... acaba en eso y ya después vuelve otra vez, lo agarra Wade y lo lleva bastante interesante alto, el título. Sí. Rebirth, es el momento en el que salva Red Skull a Captain America y otra vez va a tener que ver algo Red Skull en esto. Es como devolviéndole el favor sin querer porque él usaba clon de Captain America. Era exactamente el cuerpo de Captain America. Johan. No, ese era el nombre del Red Skull. Pero Johan Schmidt. Sí, muy alemán el asunto. Obviamente. Pero mientras era John Smith. Es correcto. Uh-huh. Ese es su. Juan Pérez. Voy a hacer ahora sí el Red Skull. ¿Quién eres? Johan Smith. Faca. Pero bueno. Pero, no soy vaca, soy faca. Ahora, antes de que se empiecen a desgarrar las medias. Bueno, y esa fue la mentada de madre, ¿no? Sí, no, antes de que empiecen así. Iron Man, sabemos que lo van a hacer. Superior. Exactamente. Obviamente, ahí va el change para el Big Three. Ajá. Te han venido colapsando las líneas temporales en Avengers. Ya te había calentado Hickman que van a odiar a Iron Man por algo que va a hacer. Entonces, espérense en septiembre lo que va a pasar. Y aparte, ¿para qué se rasgan las vestiduras? ¿Ya vieron las fotos que salió en... ¿qué es? ¿En Empire? Que es todas las fotos que estuvieron saliendo de Avengers 2, Age of Ultron. Y por cierto, ¡qué chingón está Ultron! Entertainment, es cierto. ¡Qué chingón se ve Ultron! ¿Ultron qué, güey? El que está pimper es el traje del Capitán América. Sí, está de poca madre, pero Ultron se ve de poca ya madre. Ya no es el Capitán Puerto Rico. Bueno, mejora su pinche, el pinche traje del Capitán América. De Avengers, que ha sido el más pinche, estamos de acuerdo, ¿no? No se ve pimper. Porque ahora ya trae acá la mezcla de Avengers en los hombros. Está de poca madre. Está muy pimper. Ahora, ¿ya vieron eso? ¿Ustedes creen que en algún momento Marvel no va a regresar a estos tres previos a la película? A ver, bola de peneques. A ver, Captain America. La lógica te dice que para el próximo año que se estrena Avengers 2, pues regresan es todos. Un buen tiempo para hacer el gran regreso de... de los héroes. Dale, aparte es un salto en el futuro. Acuérdense que va a saltar cuatro meses hacia adelante. Uh-huh. Entonces, ahí va a pasar todo, se va a explicar todo. Ya te habían calentado, llegó en Avengers 24 Now. Uh-huh. Hickman te presenta el hecho de que llega el Iron Man, a ver si este es el 2020, 30, llega el 3030. Del futuro, le da un arma, ayuda a tener, ¿no? Es una chava, es Rhodey. Eso es, de cierta manera, le dice abuelo a Tony Stark. Pero obviamente te hace referencia a James Rhodes. Que curiosamente nadie hizo mucho pedo y Iron Man ya fue negro. Negro. Y ese sí fue Iron Man. ¿Sí? En las guerras secretas, él era Iron Man. Sí, claro. Que después se vuelve War Machine. Exactamente. Que de hecho fue la época más, una de las más piñatas de los Avengers, cuando eran los subs. Ajá. Que era, que ahorita se ve pinche la alineación de entrada, yo te lo puedo decir. No, güey, pero ¿qué me vas a decir de el US Agent, Thunderstrike y War Machine? Digo, sí. con todo lo que yo aprecio a Thunderstrike, sí. A mí me gustaba mucho Thunderstrike. Es el equivalente a poner a los Teen Titans de Justice League. Sí. Es el equivalente exactamente de lo que hicieron hace dos años. Ajá. Es el equivalente a esa alineación. Exactamente. Igual de pinzas. Sí, totalmente. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué rantear? ¿Por qué escupir estupideces? Y, si no has visto nada. Es que vas a la jarocha. De entrada, aprende a leer, güey. Porque no, o sea... ¿Nunca dice eso? Un personaje diferente. De hecho, en las mismas declaraciones... Es Thor. Es Thor. Pero Thor Odinson... Está unworthy. Sí, ahí él sigue. Pierde un brazo. Sí, ahí sigue. Seguramente ahí. Es compañero de Bucky y practican cosas raras. Como diría mi carnalito. Sí. Pero bueno. Ay, y el Capitán América es el hombre más... Steve Rogers es el hombre más feliz del planeta. Pero bueno. Bueno, pero, ya estamos viendo todo esto. No, digan mensaje. Primero lee, aprende a leer la información. ¿De dónde viene? Ya no es nada sacado de la manga. No. Marvel ya lo traía planeado. Se los vamos a poner de esta manera. Jane Foster... Ya fue Thor. Es más, hay un sketch que encontré de Kirby. Ajá. Haciendo a Jane Foster, de Thor. Thor. Sí. Ajá. Entonces, es curioso ver todo esto y oír las estupideces. Ahorita tenemos una nueva noticia que The Rock también se destapa. Sí, sí, sale del closet. No, no, esa es otra. Le preguntan, oye, qué película de ese. Sí, voy a ser un personaje de ese. Oye, ¿quién vas a ser? Mira, lo único que te puedo decir es que tengo la misma fuerza de Superman, soy todopoderoso, pero no te voy a decir la palabra en realidad. Así que dices, güey, gracias, me acabas de decir. Me acabas de desgraciar que eres Shazam. Sí. O Black Adam. Black Adam. Ojo. Va a aparecer, ¿eh? Entonces esto te da. Shazam. Yo también, a eso iba. Por lo que el físico, el físico. Lo tiene. Lo tiene. Pero es cosa. Hay una cosa. Al parecer ya habían soltado la noticia de Shazam con la alineación de las películas. Se nos hizo rarísimo oírlo. Sí. Lo que acaba de decir este cuate ratifica esa lista de cierta manera. Sí. Entonces, de volada, lo que hay que pensar. The Rock es una mega estrella de Hollywood. Sí. Quieran o no. Y de las luchas. O sea, Schwarzenegger, más o menos. No llega a ese nivel. Pero no, eso es Schwarzenegger más o menos, sí, ahorita. Claro. Entonces... ¿Qué haces? Lo juntas, lo anexas, lo unes. Bueno, sí, exactamente, lo unes a tu franquicia más débil. Sí. En este momento. Sí. Shazam se ve como la franquicia más débil que presenta DC en esa alineación. Sí. Es la menos conocida, es un rip-off. Quieras que no, ahora de, sí, de sí. Poderes de sí. Superman. Cabe el comentario de mi abuelito sí lo conocía. Sí, güey, sí. Seguramente, hecho, hasta Tony. Sí, no, de hecho, mi... De Tiger hecho, Tony. Sí. De hecho, mi papá llegó a ir a ver los seriales de Captain Marvel, que era el Capitán Maravilla. Yo sé, papá, es Capitán Marvel. Bueno, es y... el Capitán Maravilla. Y Elvis Presley, en blanco y negro. Es de Captain Marvel Jr. Tuvo una serie de televisión fallida en los 70s. Muy fallida. Muy, muy fallida. También estuvo en The Challenge of the Superheroes. Ajá, y el chiste es que no embonado. Pero no, no termina de machinar. Captain Marvel, olvídate de ese nombre ya de entrada. Es Shazam. Es Shazam. Sí. Lo están presionando, lo están presentando en la Justice League, ya es Shazam. Sí, es Shazam. O sea, ya no es Captain Marvel. Por más que la palabra, ese sea el personaje, se va a quedar como Shazam. Eso. El branding tal cual es Shazam. Es Shazam. Sí. Entonces, la justificación, a pesar de que haría un excelente Black Adam, creemos que es un cuate... Un actor que tiene los tamaños para llevar una película y hacerla notoria. Un taquillazo. Ahorita hay otro ranting que está saliendo. Va a salir Super Sijuna, que recomendamos la serie de Trash and Wars de Hercules. Sí. Curiosamente, Alan Moore está mentando madres. Ese güey siempre me gusta lo que comenta, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir, si lo leíste. Sí. De Steve Moore, que no le están dando crédito al escritor. Y él mismo dijo, quiten mi nombre de los créditos. Ajá. Al más puro estilo Alan Moore. Sí, eso siempre. Y a raíz de su muerte... Están lucrando. Están lucrando y están publicitando la... De que la es película, Steve Moore y todo y todo. Y entonces dice, qué poca madre, boicotenla, porque eso es una mamada lo que están haciendo. Me parece que hay cierta razón en lo que argumenta. Sí, Alan Moore está argumentando con razón, ¿eh? Sí, ahora sí, yo creo que sí. Sí, porque me parece que sí, es una chingadera lo que hicieron. Esta empresa que yo nunca... ¿Existe todavía esta empresa, esta editorial, güey? ¿Cuál? ¿Legendary? Curiosamente. No, no es Legendary. La editorial es... Ah, no, es Radical. Radical Comics. Radical Comics. No. ¿Existe esa mierda o no? No tengo idea. Te aseguro que lo voy a eso, pero si lo busqué, pregúntenle a Ospor. Ya ellos manejan buenas suscripciones. Sí, sí, sí, no, sí. Fregaderas, sí, no les pierden sus títulos, no esto. No se los venden. No más nada, Guki. Sí, sí. Así que, bueno. Okay. Pero, no sé si creo que sí sale todavía Radical, ¿eh? Que todavía existe. Sí, ahí tienen proyectos raros. Sí. Pero bueno, ahí lo vamos a hacer una investigación, como DVD, sin decir babosadas. Sí. Uh-huh. Pero fíjate, precisamente te quise las babosadas, eso que dicen. Qué pésima decisión de Rock como Shazam. Típico de DC. O sea, no seas estúpido. Perdón. No, pero olvídate. Estás hablando de The Rock. Estás hablando, como dices tú. Nuevamente. O sea, ve un personaje que es la franquicia más débil. Ponle a un actor que puede llevar una película solo de un personaje que puede ser llamativo, ajá, que no es el más conocido. Y metes a The Rock. Así se mueven las cosas. O sea, me queda muy claro que quien dijo esa estupidez no tiene idea de cómo se maneja el medio. Como tal, pero bueno. O sea, una cosa es que no te guste. Validísimo. Pero es diferente. Dos, decir, va a ser una madre. Lo mismo hemos dicho, lo mismo dijeron de Heath Ledger, lo mismo están diciendo ahorita de Batman, Ben Affleck. Lo han dicho con N mil personajes. Lo mismo lo dijeron con Steel y lo seguimos confirmando, güey. Sí. No. O sea, si ni Kazam ni Steel le pegaron al Shaq. Es correcto. Wey, vimos a Catwoman y decimos, no es negra, no es esto, pues se ve mamizona. Pero aunque se ve, tiene su disfraz de... De la Merced a las 12. Sí, de esquinera, güey. Después de haber trabajado mucho, caray. De telefonista del tercer turno. También me dijeron de Robert Downey Jr. como Iron Man. Exactamente, sí. Que estaba roco, que la madre. Y ahora es, señores. Güey, yo lo sigo diciendo de Guardians of the Galaxy. Sí. Y que curiosamente el estreno hoy lunes que estamos grabando. Bueno, sí. Pero ya fue el estreno. Sí. Vamos a ver, ya van a salir las primeras impresiones. Que yo ya había oído un pre que estaba muy interesante la película. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, tienen que aportar algo porque son franquicias peligrosas. Y lo mismo Marvel aparte acaba de soltar que quiere hacer una secuela, un nuevo personaje, Entonces seguramente, si ya lo dijo Kevin Feige, seguramente vamos a ver esos anuncios. Porque vaya que vamos a tener pasto para cortar. Sí, la próxima semana. La próxima semana. Comic-Con, ¿no? Sí, no. Van a hacer la alineación por los dos lados. Que se confirmó, que no se dijo, que... A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Que sí, que se confirmó, que no se dijo. No, que se... Vamos a hablar de que se dijo, que se confirmó, que no se dijo, de que no se habló, de que se esperaba y que no haya habido noticia. Exactamente. Y ahí le estaremos tuiteando todo como si estuviéramos porque ahí. Se espera mucho de esta Comic-Con. Vamos a ver. Sí. Pues vamos a ver si cumplen las expectativas. Ajá. ¿Sí? Marvel generalmente se guarda también muchas cosas para New York. New York Comic-Con. Sí. Así se ha dado últimamente, pero parece que ahora como trae todo el peso DC, no se va a dejar y va a soltar casi todo Marvel. Se pretende que ya anunciaron nueva franquicia por un lado, o sea, ya prácticamente Rock la quemó. Sí, la quemó básicamente. Y por el otro lado viene seguramente Strange, que ya tiene director en Derrick Robertson, no es Derrick Robertson, es apellida, ¿no? Derrickson, que es este cuate que dirigió, ¿qué es lo que dirigió antes Derrickson? No tengo ni la más mínima idea. Pero mientras no le salgan con la tarugada de Ant-Man, güey, que después de 6 años trabajándolo. De terror, ¿no? Terror, exactamente. Ah, machín. Entonces. Es que debe ser así, güey. Bueno, pero obviamente si vas a sacar espectros de algo, pues sí, algo no, así. Tiene que ser así, güey. Pero mira, hay cosas interesantes. Es como Constantine. Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Está muy chido. Pero está interesante. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos presentan, ¿no? Sí, va a haber harto material. El punto de todo esto es. poner atención a las cosas. O sea, yo creo que ya no estamos... ¡Puta atención! ¡Puta atención! Exactamente, carnalito. Que ya no estamos en esa época de como lo mencionaste, ¿no? Con todo el respeto al buen Holguín, que era muy bien intencionado. Le fallaban las cosas. Sí, bien intencionado, pero ahorita mal, ya no aplica. Mal escrito, mal escrito, mal todo. Pero ya no aplica. Ya estamos en un medio que, como dice Clarky, verifica tus fuentes. Es correcto, antes de decir cualquier idiota, después de decir, se rumora, sé esto, el otro, se surgió esto, la especulación, yo pienso, a mí me gusta, a mí no me gusta. Señores, la noticia es, este ¿por qué? Porque está confirmado por un medio serio. Sí, exacto. Está como lo que saca, no, es que ya salió el primer corto, ya nos presentaron a Batman, Superman, no güey, eso es un fanmate. No, o sea, ahí van las gente por tratar de ganar la noticia, la nota, la notoriedad. La notoriedad, porque ni siquiera la noticia. La noticia es el güey que la dio. Exactamente. La notoriedad. La noticia viene de novedad. Sí. En el momento que la publica el primero, los demás distribuyen la noticia el mensaje. Correcto. Entonces, así, la novedad nuevecita, novedosa, innovativa ya no fue. Pero tampoco era cierta, verídica de verdad. Ajá. O sea, era un fake. De veritas no era de verdad. Verídicamente no. Pero, entonces, sí hay que poner mucha atención a esas cosas. Más ahorita, en esta época, que es precisamente como dice Clark y la San Diego Comic Con. Antes de, por ejemplo, la noticia, lo que se comentaba, ¿no? De que, y es que Stephen Amell va a salir en la película de Justice League. Acaban de mandar la goma. Jeff Jones dijo, no hay. Ojo, Stephen Amell nunca lo dijo. No. Bueno, Stephen Amell se proponía, ponía póster. A mí me gustaría hacer. Pues nada, idiota, sabe que gana mucho más barba allá, güey. Sí, pero ya dijeron, no va a haber crossover entre las películas de DC. Ya lo dijo Jeff Jones, ¿no? Ajá. Y las series de televisión. Que me parece una decisión muy acertada. A mí me parece correcto. Muy complicada. En el momento que estabas diversificando tanto, que ibas a tocar a Ra's al Ghul, esto es imposible manejar esos villanos que salgan en una serie de televisión para el cine. Aparte, acabas eso, mejor cortas, ves otra versión y se acabó. Más rápido. Y aparte, ya están armando su propia Justice League. Si piensas que ya va a salir de Atom, si piensas que ya tienes a una Huntress, ya tienes Firestorm. A una Canary, viene Katana. Evidentemente tienes a Flash, que aparte ya anunciaron... ¡Es la Justice League Detroit! Sí. Curiosamente, se confirma por ahí que van a destruir Detroit en Batman vs... Pero es Batman vs Superman. Ya anunciaron que en el episodio 4, me parece, sale el Capitán Frío, que es este... ¡Víctor! El de Prison Break. Ajá. El chavito que es el que tiene tatuados todos los planos. Él es, no el hermano que mayor que es guionista. Ya más bien se había dedicado como guionista y productor. Y pues bueno, él va a aparecer precisamente como muy interesante. El Capitán Frío. China, Lucy Lawless está confirmada para S.H.I.E.L.D. la segunda temporada. ¿De qué va a salir? No sabemos todavía. Pero China es China. Lucy Lawless. Sí. Está bien. Ojo, o sea, grandes nombres attached. O sea, de otros proyectos, notoriedad. Está el. Él me dice que Tundra está interesante porque, pues, como es mamazona. Sí. Pero no, piensa muy cuadrado, mi carnalito. Lo veremos de otra cosa, como Lucrecia. De ese sorpreso será. Sí. Exacto. The Flash va a salir Firestorm y es el primo de Stephen Amell. Ah, sale Firestorm también. Es correcto, que es ese sí es del clan Amell. Sí, sí. Sí, pues es Robbie Amell, ¿no? Sí, no, ha habido un montón de noticias. Hay muchas cosas. Ojo, también la gente que vaya, que tenga la oportunidad de ir a la San Diego Comic Con, Jim Lee va a hacer un Scavengers Hunt. 50 dibujos y los va a andar, él va a ir soltando las pistas en Twitter. Para la gente que esté en la San Diego Comic Con. Busca debajo de tu asiento. Sí, básicamente, ¿así? Búscala en el baño, va a poner las fotos de los lugares cerca de donde esté y órale. Búscala en el baño, saco café. El año pasado sí lo hizo. Ok, qué chido. Entonces, muy, muy bueno. Para la gente que esté ahí, van a ser 50 dibujos originales de... Puta, pues qué regalazo, ¿eh? De Jim Lee. Sí. La neta, qué regalazo. Entonces ahí pónganse atentos. Puta atención. Exactamente. Pero hartas noticias. Viene mucho, viene mucho. No, por eso les digo, señores, ustedes saben qué oyen, ustedes saben qué leen, tengan criterio. Sí. Por eso supongo que están oyendo nuestro programa y no otros. O si oyen todo, pues escuchan por lo menos lo bueno. Y sepan por lo menos que uno les dan diversión, otro les dan amigos. Y nosotros les damos la verdad. La verdad. Como es nuestra verdad. Niulka. Sí, es nuestra verdad. Mi verdad. Pero bueno, ya rápido, para acabar el programa, carnalito, tu recomendancia. Fíjate que hace mucho no había recomendado, no he hablado. Ahora me recordaste con el Leguleyo programa Daredevil. Yo recomiendo la nuevo lanzamiento ya en San Francisco, Daredevil. Ya no es Wade, ¿no? ¿Oye? Sí, claro sigue que siendo sí, sigue siendo Mark Wade con Chris Samney. ¿No lo iba a dejar Wade? ¿no? Hulk y... Deja Hulk. Deja Hulk, pero sigue en Daredevil. Pero se queda con Exactamente. Daredevil. Okay. Acuérdate que vienen muchos problemas, porque Hulk trae ahora sí un pique clavado con lo de con que Iron tiene Man. Que ver Iron Man en su uh-huh. origen, uh-huh. que altera la bomba, sí. que detona, todo queda igual. El chiste es que le mete mano, porque dice, no estás utilizando el potencial de la bomba. Uh-huh. Le mete mano y todo el origen queda igual, y entonces por eso se convierte en Hulk de cierta manera, uh-huh. porque le detona la intensidad a la bestia. Uh-huh. Entonces, no afecta el origen, se me hace interesante y un motivo de conflicto. Está bien, sí. Tenth Realm salió hace poco, ahí es donde creíamos que iba a ser Angela. Uh-huh. El Tenth Realm, el chiste es un universo que era parte del universo de los nueve reinos uh-huh. que tiene Asgard conocidos, bueno, no Asgard, Yggdrasil, donde están unidos, y el chiste es que hace un Banish porque se pelea con los ángeles y secuestran a su primogénita. La primogénita Angela. Es Angela. Uh-huh. ¿Machín? Exactamente, entonces se la llevan y le dicen nunca la vas a volver a ver. Entonces, Odín desvanece el décimo reino. Mm. Y entonces Thor dice, no, mi hermana está viva. Entonces de ahí va a venir seguramente que ya él es unworthy ¿sí? de ser el rey en futuro de Asgard, seguramente, claro, porque ya no es el primogénito. Sí, probablemente. Entrada. Claro. Entonces te digo, o sea, sí pueden rantear, sí pueden decir, pero sí está pensado, no está tan a lo imbécil. Sí, no, hasta creen que van a hacer algo a lo estúpido. No, sí, sí lo hacen. No los defiendas tanto tampoco. Que no te guste lo que estén haciendo. Eso es otro boleto. Es otro boleto, güey. Pero no, pero se han hecho cosas. Sí, para la basura. Entonces, Daredevil, Sammy, es Master. Como siempre, se me había olvidado, es como Hawkeye, que no lo mencionamos, uh-huh. otra joyita, que curiosamente el Hawkeye 11 de Pizza Dog uh-huh. fue adicionado al Master, pues no es Masterworks, sí el Masterworks del 75 aniversario, uh-huh. Tiene historias muy conocidas, pero la sorpresa, como dirían nuestros amigos de Crónicas del Multiverso, uh-huh. Héctor uh-huh. Guerra, es la edición de este, okay. de Pizza Dog, o sea, es un gran número, muy interesante. Nuevo exponente, diferente. Es un nuevo, es exactamente un change del Marvel Way, ¿no? Sí. Entonces está interesante, lo adicionan, son títulos que no he mencionado mucho, pero Daredevil. ¿Tu recomendación, carnalito? También ya está por terminar el Star Wars The Dark Horse. El título, no tienes el toda de la razón. Pero el Star Wars, el de Pete, ¿qué es? Wood. Brian Wood. Que está saliendo ahora en México. Uh-huh. Exacto. Que tú lo recomiendas, ¿no? Que se lleve la banda, ¿no? Por supuesto, pídenselo a Sport. Acaba de salir, acabo de ver el número uno. El número uno acaba de salir. Seguro lo piden con Oz, pero lo consiguen. Por supuesto, lo pueden conseguir. Entonces, de una vez, escríbanle a los buenos compadres de Oz por Comics. Pídanlo. Si eres fan de Star Wars, te va a gustar. Yo creo que el mejor cómic dentro de la temporalidad de la trilogía original. Esto es entre el episodio 4 y 5. Uh-huh. Y a diferencia de lo que hacía Marvel en su momento, que tiene un enorme valor de entretenimiento, sí, pero aquí sí ya sabes más o menos cómo tratar de hacerlo encajar uh-huh. dentro de la historia. Y la verdad, un gran, gran trabajo. Vale mucho la pena. Yo se los recomiendo. Ok. Muy bueno. Uh-huh. Tienes razón. Muy buen título. Uh-huh. Y yo antes del baúl de los recuerdos, les voy a recomendar Hulk. Está muy, muy padre Hulk. Es un nuevo manejo. Vamos a ver un... Wade está manejando un Hulk sin Banner, o un Banner más bien ya con cierto daño cerebral. Ajá. Y está... Lo del primer número está muy, muy pimper, ¿eh? Me agradó bastante. Me caga cuando leí antes mis cuentitos. What's gonna be. Pero ya lo platicaremos. Pero, sí, no, platicaremos, pero vale mucho la pena. Platicaremos Hulk prontamente. Que ojo, el número uno de Hulk no tiene nada que ver con lo que comentabas de Original Sin. Es otro boleto, pero va por ahí. Pero vale viene mucho el enfrentamiento, pero sí se empieza a dar el pique entre estos dos. Y está muy, muy, muy chido. Y platicaremos luego del Robin Rises. Ya salió. El Omega. Ajá. Es Omega, después de ahí se va a Batman and Robin, después el Alfa, ¿no? Robin Así Rises es. Alfa. Okay. Que okay. tiene mucho que ver también con toda la onda de... Rises Alfa. Con todo lo de la onda de Godhead, de Apocalypse y todo ese rollo. Ahí está ligadón. Aparece Dizad y aparece Apocalypse y todo ese rollo. ¿Tú le tienes fe, verdad, a Godhead? No le tengo fe. Me llamó la atención la premisa. Ok. Ajá. Me parece algo interesante. Es válido. Me parece la mejor manera de decir... Es el chance de Venditti para decir, estoy haciendo algo. Es nuevo, novativo y novedoso. Traducir a los New Gods, que son una parte importante. Que ya fueron introducidos en Wonder Woman, ¿no? Sí. Pero de algún modo traerlos ya al... Completos. Sí, porque recordemos que también está saliendo el título de... Forever People and the Infinity Men. Acaba de salir ya el número 1 o 2. Es de Dan Didio. Es Dan Didio. Curiosamente Dan Didio no es tan mal escritor como es editor. No, es muy mal editor. Sí, por lo menos salió mejor que Bill Gemas, güey. Sí, es competente como escritor, sí. Fíjate qué cagado. Sí. No me he atrevido a leer nada, pero... Si chequé al Bill Gemas, que si sí era un auténtico estúpido escribiendo. Sí, no. Por lo menos este sí tiene. No, Didio, creo que puede. Este debería ser el cambio en lugar de Tomás y cómo lo hizo. No, Tomás. Imitarlo. Tomás sí es muy buen editor, pero es mejor escritor. Sí. Uh-huh. Es correcto. Tomás sí es competente en ambos ramos. Claro. Y del baúl de los recuerdos les voy a recomendar de Batman un hardcover que se llama Night Cries. Está muy chido. Para que entiendan lo que es. Oye, de veras, y estamos ahora sí en el Batman Month. Este fin de semana es el Batman Day. Exactamente. Uh-huh. El miércoles. Ah, pues cuando nos escuchen. Es Batman Day. Escucharán seguramente en el Batman Day. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo por eso aprovecho y les recomiendo el Night Cries. Batman Night Cries. Es muy bueno. Habla acerca del abuso infantil. Ajá. Uh-huh. Muy bien hecho, muy bien llevado. No está tan para niños. Pero de entrada, si lo consiguen pescar, entonces un niño no lo puede comprar. Es un hardcover, no se lo van a prestar a su hijo. Quiero pensar que no son tan retardeds. Y lo van a disfrutar muchísimo. Salió un artículo ahorita de Vértigo en Reforma. No he tenido la oportunidad de leerlo. Ahí búsquenlo. ¿Qué lo escribe? No me fijé. Lo vi, pero está interesante porque aparte te pone cómics de maduros, entre comillas. Okay, vamos a ver, seguramente es crítica. Sí, ya veremos. Vamos a ver, ojalá esté bien escrito. Está bien escrito, porque sea, también no puedes criticar una obra como Sandman, no mamaus. No. Pero va a estar interesante porque sí te dice que están abusando del público maduro, kikaskis, eso. Entonces me parece por lo menos... Bueno, de entrada lo que vi, como llegué, le piqué y dice, usted no es suscriptor de Reforma, y yo, chinguen a su maisca. Entonces me di de alta en los 15 días de prueba para leerlo, pero ya no tuve tiempo. Okay. Pero se ve interesante la premisa y les pongo el link para que vean para que lo chequen. Por lo menos se ve que alguien que pensó un poquito en la crítica, vamos a ver si lo hace bien. Y ya para terminar, le recordamos que la semana que entra va a estar con nosotros Luis Gantús, de Los Forasteros, el director del Festo. Para toda la gente de sensibilidad alta, ya saben. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Dan Campos, Zico, Clark y Ned, voy a agradecer su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en tus buenas palabras, carnalito. Váyanse y cómprense una opinión. Correcto, muy bien. Y compra una opinión. Oh, real Nate. You think you're the only superhero in the world? You become part of a bigger universe. You just don't know it yet. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.